Buenas noches, bienvenidos a... O bueno, tal vez son de día, no sabemos. Sí, quién sabe qué hora están escuchando esto. No sabemos qué chingados hacen. Yo soy Asher, bienvenidos a Score BG Magneton. Está en las máquinas el buen Mauricio Lechuga, que hoy no trae micrófono, pero que les dice hola. También está madreadísimo del lado opuesto de la mesa Lorenzo Grajales. Un chino. Hola, ando bien enfermo, pero aquí. Anda aquí. Con... Lo que pasa es que aquí me estoy quedando en casa de Artemio, estoy tranquilo, ya nos bajé a la sala y ya estaban grabando, entonces... Andas. Oye, Artemio, ¿qué tan encajoso es aquí, Lorenzo? No, esto es uno leve. ¿Sí? Me la paso en la calle, güey, chambeando, güey. El chamber. El Juntas. También está con nosotros Artemio Urbina, como lo acaban de escuchar en un rato. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mira, aquí su gato de Urbina está desconectando todo, güey. Neco Café. Neco Café. Oye, bienvenidos a Score BG, el podcast de música de videojuegos. Hoy les tenemos buena música. Hoy estamos esperando que llegue Rollman. Dice estar atrapado en el tráfico, pero atrapado entre una mujer. Oye, Renzo, ¿cuánto tenías sin venir? El score. Muchísimo, ¿no? Así yo digo que... De hecho, como 6 programas, que hace como 2 años, ¿no? Desde el programa número 1, güey. O sea, hace 2 meses, güey. No, pues lo que pasa es que antes... O sea, intento venir cuando vengo de viaje. Intento venir ya desde lunes o martes para grabar el score. O Let Me Tell You Podcast. Let Me Tell You Podcast, sí. A ese sí va... Pues cabrón, si hacen score, güey, vengo, güey. Hoy yo les dije, vamos a hacer score. Oye, lo hicimos por ti, cabrón. Oye, hasta crees que lo hacemos tan seguido, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues lo que le digo, pues el pasado creo que grabamos el Atomic Arcade y el Atomic Arcade todavía no sale. Y ya estamos grabando otro score. Oye, ¿qué pasó? No, pues es que sí hemos estado ahí en Gamers Media en una situación no, ahí. No, pero normalmente no pasa eso. No. De hecho, era por... ¿Sabes por qué? Era por el pinche mundial que ahí tenían invadido Atomics con las madres. No, pero no lo decían en ese sentido. Lo decían la gente en otro, feliz, ¿eh? O sea, aunque no lo crean, güey. La madre, ese pinche mundial, güey. Saludos a Claudia Pérez. De hecho, para cuando escuchen esto, a los 2 días, ¿sí? Va a estar ahí Atomics Arcade de Golden Axe, que ya lo grabamos ahí con una XRGB Mini, ya bien escaladito, con footage directo. Quizás ¿crees que existe algún fan de Score que no conozca Atomics Arcade, Artemis? Yo creo que no hay mucha intersección, ¿eh? Digo, ¿qué? Tal vez me digan lo contrario, pero yo creo que es público muy distinto. ¿Te cae? Sí. Bueno. O sea, debe de haber una pequeña intersección, pero la verdad es que yo creo que, como habíamos dicho la vez pasada, Score es más como la gente lo escucha para el transporte, para trabajar, para... Para tener ruido para mientras se duermen, exacto, ¿no? Para poner la tele como de sleep, cabrón. Ándale, en lugar de la tele en sleep. Y Atomics Arcade, pues son capsulitas. Bueno, también, comparado con Score, es una capsulita. Sí. ¿No? Sí, y es justo venimos a los headquarters de Artemio Urbina y nos ponemos a jugar algo. Artemio al principio hace una introducción del hardware, que a mí siempre se me hace increíble, y ya seguido de que tenemos ahí, le echamos algunas fichas, jugamos. Sí, alguna placa arcade, ¿no? Es lo que... Sí, de lo más exitoso que hemos tenido estuvo también Lorenzo Grajales y nos acompañó en el de Street Fighter, en siempre un torneo. El desmadre siempre levanta. Siempre levanta, sí. Hemos hecho uno aquí, güey. Hay que ser uno de King of Fighters. No, de X-Men, ahorita que estás traumado con Days of the Future Past, Future of the Past, Link to the Past. No, imagínate uno de King of Fighters. Pero no sabemos jugar, güey. Pues no, nada más somos ahí. Yo sé jugar, Yori loco. Yo uso al pinche Hydran y al Ninja. Yo la verdad es que nunca aprendí a jugar papá bien. De Kyo. Digo, siempre como que tuve ganas, pero... O uno de Children of the Atom estaría chingón, ¿no? Ahí está, Abel. Luego se prendió, sí. O de, ¿sabes cuál? De Maribel versus Capcom, güey. ¿Sabes con cuál? Yo creo que la reventaríamos, Artemio, por más que a nosotros se nos parezca. ¿Y por qué queremos reventarla? No, pero, yo sé, pero, o sea, lo que estoy diciendo es, yo creo que sí explotaría la gente con una de los Simpsons. Y no saben lo... Yo sí me caería de aburrimiento. Yo también, güey, yo creo que me duermo, ¿eh? El juego no está tan bueno. Yo sé. Los dos primeros ya están padres, pero ya después es de, híjole, pues ya córtale, ¿no? Sí, el primer stage es muy bonito, ¿no? El fin de semana. Oye, aquí te piden tu mero mole, un third strike, güey, estaría chingón. Third strike estaría chido, sí. El sábado. No, ¿sabes cuál, güey? El Vampire Warriors, güey. El pinche Darkstalkers, güey. ¿Vino el Alacrán? Vino el Alacrán, estuvimos. Saludos allá. Sí. Estuvimos jugando y él quería, casi nos aventamos puros beat 'em ups, fíjate. Nos aventamos Cadillacs and Dinosaurs. Estaba aquí Lechuga también, que ahorita no puede hablar porque no lo escucha. Bueno, podría un ratito en lo que llega Ron. Que es malísimo, Cadillacs. No. Yo creo que el único juego que no. Yo estoy de acuerdo, y a eso justamente por eso lo estaba comparando con Simpsons. El juego es muy bonito en su presentación. El audio está muy bonito. Me gusta mucho más Punisher. Pero salió en Sega CD. Mal, bros. Pero se vuelve aburrido. Igual que, la disculpa que me merece, Alien Predator también cae en este problema. Alien Predator es de mis favoritos. Y la última vez que lo jugué contigo, ¿te acuerdas? Estabas cayendo. Yo me estaba dormido, güey. Así ya, güey, babeando, güey. Es que está larguísimo, güey. Es que de estos beat'em ups, ¿cuál tú dirías que es el mejor? Dungeons & Dragons es una maravilla. Nos lo aventamos después. Yo me lo aventé con Urbina como en 4 horas, cabrón, no mames. Este sábado, ¿cuánto nos tardamos en el Dungeons? Que como 2 horas, dicen. Sí. 2 horas. Y estaba feliz el Adrián. Está increíble. Y el Alacrán, un saludo. Sí, está increíble. También que jugamos Sunset Riders. Sí. Sunset Riders está bonito porque está corto, güey. El Sunset Riders está... Oye, ¿y se sacó de onda ahí el Alacrán de ver las cosas como se debe o...? O sea, cuando al final, o sea, dices del arcade no, sí, tanto, pero después estuvo jugando Super Nintendo ahí arriba, entonces sí se trabó con eso. Sí, sí dijo, híjole. Ahí Le puse Zelda así directo ya. Sí, Link to the Past. Sí, con eso cual. Ya. Con eso calles a cualquiera, ¿no? En ese... Sí. Yo hoy precisamente estábamos estrenando la XRGB Mini ahí de la oficina. Y te decían, se ve igual. No, es... Es que mucha gente de primera impresión, hasta que no lo comparas... Sí, noté algunos confundidos, pero eran muy pocos. O sea, por ejemplo, me dio mucho gusto... Trabajan en video, pues, si estás capturando en compuesto. Me dio mucho gusto ver a Claudio Quiroz decir, no mames que así se ve, güey. O sea, como diciendo, otros sí estaban acá confundidones de, ¿qué pasa? ¿Y estabas usando componentes o estabas usando compuesto? Componentes. Para que así se ve el RGB también. Pero sí, no, es un ya para nosotros viejos tercos, pues ya no sabemos todo, hemos vivido buscando esa respuesta a lo largo de todos estos años y finalmente llegar a la cúspide tanto de las dos vertientes, tanto del PBM como del XRGB Mini, pues ya me siento completo, ya es como... Una vez un tío cuando tuvo su primer hijo me dijo, ya me siento completo, pues ahora yo le puedo decir, yo me siento completo, cabrón. O sea, cabrón. Así jugaban los europeos y los japoneses desde el 89. Y nosotros... Ahí en tu compuesto, con tu cable amarillo que nos vendían. Sí, no mames, no. ¿Qué pasó ahí, Artemio? O sea, pues es que a nadie le importó la calidad de este lado y pues nunca se implementó un formato de RGB aquí. Pero eso, o sea, ¿quién decide eso, güey? O sea, comercialmente. Pues sí, nada más porque... ¡Ay, se ve chingón el amarillo! No, empieza a sacar... tal vez salió algún producto por ahí. No vendió lo suficiente y dijeron, esto no vende, quítalo. Así como el Super Audio CD o como... ¿Sí me explico? Uh-huh. Simplemente si no se vuelve popular, no tiene sentido y lo cortas. Pero los europeos sí lo mantuvieron. Los europeos lo mantuvieron. Japoneses también. Cada uno con un estándar distinto de cableado, pero... O sea, si tú en Japón comprabas un... Una tele tenía un conector SCART. ¿Y los cables? O sea, si tú compras un PlayStation 1. Pues ahí no te he enseñado mis cajas, tengo cables originales. No, yo sé, pero los traían así. No, lo comprabas aparte. Así como el de componentes hoy en día. Sí. Igual. Digo, que es tristísimo que estemos así, ¿no? Ya por lo menos hasta esta generación, hablando de la generación de Play 4, ya tienes un cable HDMI, pero la generación pasada no te daban un pinche cable HDMI. Seguían dando compuesto, cabrón. Cuando se me chingó mi PlayStation 3, sí. Compré uno nuevo. Del nuevo, del que ya es parrilla, ya tal cual, güey. Tres cables de compuesto, fíjate. Eso sí se me hizo ahí. Pero es lo normal, sí me sentí back to the 90s, güey. Está cabrón, ¿no? Y fíjate, cuando yo cambié componentes fue cuando salió el Play 2. ¿En qué fue? 2001, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Yo como el Dreamcast, güey. El Dreamcast tenía RGB, güey. RGB, tenía Dreamcast, ¿no? VGA Box. Sí, tiene VGA sí, y RGB y ese video, el Dream. Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho lo probé en un PBM que acabo de adquirir, un 2530. Y el Dreamcast lo usaba con ese video, güey. Y el Dreamcast, todo lo usaba con ese video hasta el 2001. En 2001 brinqué a componente cuando se podía, porque nada más fue el Play 2, fue la primera consola. Y después nos movimos al GameCube. Y en el GameCube, en aquel entonces, no era un problema conseguir cable de componentes. Entonces, pues, el Lixang. Exactamente. Lixang. Yo importé mi cable de componentes. A mí también me tocó Lixang. Debo confesar, así, Asher, el culerillo ese que ven en la tele y todo eso, el que ustedes dicen es super gamer, pues no tiene cables de RGB, ¿no? O sea, ese yo no, podría no decir es que es. Él veía fútbol. ¿Quién? Asher, no mames. O sea, yo lo que estoy diciendo es. Me da pena decir que tuve que llegar a los 30 años para tener cables de RGB, cabrón. O sea, neta, pues, wey, como un videojugador, sí se me hace algo humillante. O sea, sí, fíjate sí. Que yo siempre volteaba hacia arriba y veía, no sé si se acuerdan, el Sega Genesis Modelo 1 tenía un puertecito ahí atrás que pues nada más lo veía porque de dónde sacabas un pinche cable, ¿no? En sí, aquel sí, entonces. Sí. ¿Y lo ignorabas o no? Tú, sí. No, yo añoraba tener ese cable porque lo mostraron en una IGN, en una revista. Uh-huh. Y hablaron del conector y decían, no, se ve increíble. Ya estaban hablando de compuesto, no estaban hablando de RGB. Pero tienes que tomar en cuenta que en aquellos años todos usábamos RF, güey. RF Switch. No, ni hablar de compuesto, ¿no? Compuesto sí. Ya eras un pinche millonario, güey. Ya, conectar el cable amarillo era la tele de tus papás, güey. O sea, Exactamente. Y pues está del carajo, güey. Porque vivimos así mientras en otros lugares del mundo sí se usaba RGB desde ese momento, ¿no? Oye, ¿y en últimos años has conectado un RF? Sí, conecté en 2007 fue la última vez que conecté un RF para probar y hacer un comparativo, justamente. Y de hecho le tomaste fotos ahí a la pantalla con Golden Axe y la chingada, ¿no? Exactamente, con Golden Axe. Esa fue la última vez que usé un RF. ¿Las teles nuevas todavía traen ahí el coaxial, cabrón? Sí, pero es que el coaxial lo usas para cable. Ajá. Uh-huh. Tienes que tomar en cuenta que el coaxial no es necesariamente malo. O sea, no es que claro. El cable tenga no, la de hecho, culpa. Hasta con una antena de conejo puedes sacar HD de... Claro, y es un HD pinche. O sea, si lo comparas con un Blu-ray, pues es como... Sí será el doble de calidad de un Netflix, güey, pero es como que... ¿Cómo le parte... encantarte mamar con Netflix? Sí. Pues, güey, es que la gente se conforma con... ¿Cuánto te da? 6 megabits con video y audio, ¿no, güey? Sí. Y un pinche disco que compras un Blu-ray trae 8 megabits de audio. De puro audio. Sí. Pues está cabrón. Pues güey, pero la gente así no ve, güey. Bueno, pero pues estamos hablando de los cables. Pero también, Artemio, si quiero ver Friends, ni modo que lo quiera ver chingón, güey. Pues bueno, digo, cada quien desperdicia su tiempo como quiere, güey. Bueno, o sea, no te lo estoy diciendo en mal pedo. Pues, si yo quiero ver algo, pues por lo menos lo quiero ver de la mejor manera que pueda. ¿No? O sea, no necesariamente... Es posible. Como dijiste, si me la aventé 30 años viendo las cosas madreadas, güey. Sí. Y nada más tengo, pon tú, 2 horas para ver algo. Y güey, lo voy a ver mal. No, lo voy a terminar viendo en el celular sentado. No, así, te vas, sí, pero no, lejos. No, sí, el Not So Blurry HD se ve bien. El Not So Blurry HD. Pues a mí yo no me late. Game of Thrones. Digo, ¿cuál es el Not So Blurry HD? Güey. House of Cards, güey. Es el Super HD. Super HD. Son los 6 megabits. Si no, estás en 4, güey. No mames. En Netflix. Ajá. Yo he visto 3D en Netflix y se ve bien. Y ahora, tú preguntabas que por qué quitaron el RGB. Por eso, güey. Te estás dando la respuesta en este momento. Porque a la gente no le importa la calidad. O sea, hablando en un sentido general. Te acabas de responder. ¿Por qué va a desaparecer el Blu-ray? No, pero es que Artemio Urbina de compuesto a componente o a RGB, cabrón. ¿Has visto? Es un salto abismal, cabrón. Es más, de super video a RGB, güey, sí, y sí. Y te aseguro que es lo mismo saltar de un Netflix de 4 o 6 megabits a un Netflix. O sea, hablando de un movimiento, hablando de una escena como el desfile de Innocence, por ejemplo, no se ha de ver una. Carajo, en Netflix. No. Porque cero definición. Tú tienes que tomar en cuenta cómo se comprime el video. La escena del desfile cuando me la pusiste la primera vez. No mames, y no se entiende. Y esa madre viene a 48 megabits en el Blu-ray. O sea, sí viene mamadón. Es lo más cabrón que has visto. Digo, también hay que tomar algo en cuenta. O sea, el video, y ya nos estamos yendo a otras cosas. Les encanta escuchar eso. Pero si esto fuera un compressed, o sea, tú tienes que tomar en cuenta que es un video. Un video es una secuencia de fotos, ¿no? Que estamos hablando de 24 fotos por segundo. Uh-huh. Cada foto... 60 si es The Last of Us Remastered. Pues, bueno, estamos hablando de video película. Ok. ¿No? Además eso, el puto Netflix no puedes ver las cosas 24 cosas por segundo, lo bajas a 60, desentrelazado y convertido. Bueno, yo no hago más corajes ahí. te regresas a que tienes 24 fotogramas por segundo. Y los fotogramas son de 1920. Por 1080. Uh-huh. Si tú multiplicas eso, son 2 megapíxeles, son 2 millones de píxeles. Cada uno de esos píxeles son 8 bits, o 16 bits, o 24 bits. En este caso estamos hablando de 24 bits. Uh-huh. Haces esa multiplicación, es un chingo de información cada una de esas fotos. ¿Ok? Entonces tú lo que haces es que comprimes ese video. Si el video fuera un compress, estaríamos hablando de unos 200 megabits por segundo. Lo que necesitarías para reproducir el video sin compresión. RAW. Ajá. Y eso lo estamos comprimiendo a, en un Blu-ray, por lo menos 4, 6, 8 veces. De hecho, lo normal son 12 veces. No mames. Y luego, en Netflix, eso lo divides todavía entre 10. No, pues ya ahí te queda una mermelada, ¿no? Y normalmente lo que se hace en estos algoritmos de compresión, o sea, no digo que sea malo, es tomas promedios de la información que normalmente se considera despreciable o no perceptible. Dices, ay, pues ¿para qué quieres 10 tonos de rojo? Digo, estoy diciendo una cosa, si lo puedes hacer con 2. Es como los emuladores que le atinaban ahí al color. Pues eso es por una parte, ¿no? Pero si tú tienes una imagen y tú lo has visto, tú agarra un BMP o un PNG con un degradado de 256 colores, de 0 a 256, en rojo. Uh-huh. Y eso lo pasas a GIF, ¿qué le pasa? No, pues ahí le empiezas como a... Bueno, fui al caso extremo, ahí le partes la madre, porque GIF es indexado y a fuerza tiene 256 colores. Uh-huh. Pero si fuera una imagen de 4096 y la bajas a GIF, o si agarras tú una rejilla de una línea blanca, una línea negra, y la pasas a JPG, ¿qué le pasa? Pues se artefactea ahí. Exactamente. Bien, y ese artefacteo, ¿de dónde viene? El artefacteo viene de que la compresión se hace en patrones. Y se dice, bueno, aquí estos 4 píxeles, en lugar de que sea blanco, blanco, negro, negro, pues mete blanco y se va a repetir 2 veces, y negro y se va a repetir 2 veces. Esa sería una compresión muy propia. Otra es, pues el siguiente color es 10 veces más oscuro que el actual. ¿Me explico? Y así le vas haciendo. Cada que voy a darle save for web a mi Photoshop, me voy a imaginar a estos culeros que están diciendo, pues ahí pon al pinche Asher ahí sus imágenes madreadas, ahí ponle sus patrones, esos random. Güey, cuando haces un save for web, yo en cierta forma, digo, no lo manejo de esa manera, pero cuando estás programando para una consola, pues tienes que considerar ese mismo limitante, ¿no? La consola solo tiene tal paleta de colores. Claro. ¿Y cómo haces que se vea bien esa imagen en esa paleta? Pues ahí le vas moviendo. Exacto. Y luego tienes que... Tú lo vas a comprimir y dices, puta, esta madre me hizo promedios aquí asquerosos. Te regresa a tu original, lo borroneas y lo vuelves a comprimir. En los Save for Webs actuales hay maneras de ahí mismo estar empezando. Bueno, ahora imagínate hacer eso con 24 cuadros por segundo por 2 horas. No mames. Bueno, eso es lo que se tiene que hacer para hacerlo bien. ¿Y si lo hacen, güey? Hay remasterizaciones que lo hacen y hay otras que no. Hay otras que nada más le dan save for web. No mames, y cuando ya sale el master del Blu-ray lo besan, yo creo. Ese es el Blu-ray. Ese es el Blu-ray. Luego agarran el del Blu-ray y alguien más tiene que hacerlo, convertirlo a 12 veces menos para meterlo a Netflix. O a un DVD. Sí, claro. De hecho, un DVD, no digo de que se vea igual. Solo te estoy diciendo, tiene el mismo bitrate que te está dando Netflix. Hay que tomar en cuenta, antes de que se vuelvan locos con ese statement, que la tecnología de compresión que se usaba en DVD es muy inferior a la tecnología de compresión que se utiliza en Blu-ray. Se aprovecha mejor el ancho de banda hoy en día que antes, ¿no? Claro. Pero la cantidad de bits que estás mandando en un DVD puede ser hasta 9. Y Netflix son 6. Digo, hay que tomar eso con grano de sal porque no es una cosa lineal. Entonces, la moraleja de esta historia, ¿tú qué dices que es lechuga, no ver Netflix? No, claro. Yo le digo que la moraleja es que llevamos una rola que llevamos media hora. Pero aburría todo el mundo. No, yo sí estaba, yo sí sigo, Ahí tiene el Vita. Ahorita lo voy a seguir, ¿cómo ven, cabrones? Vamos a seguir hablando de video y si les gustó. Acabamos de escuchar a la SST Band, quienes seguramente han escuchado con otros éxitos, otros éxitos como Passing Grease de Outrun, Altered Beast, y acaban de escuchar algo de Phantasy Star 2. Así es la música que se escuchaba en el demo, en este, o sea, es un RPG de 1989, si no me recuerdo. 90 América. Sí. Okay. Que cuando lo dejabas en la intro, primero se veía un como desvanecido, que en aquel entonces yo lo veía increíble, pero pues es nada más, se van apareciendo los píxeles uno a uno por paleta, como lo hicieron. Pero Yugi Naka se colgaba ahí su medalla de no mames, yo soy tu papá para programar, cabrón. No sé si Naka le entró a ese desarrollo. Es productor. ¿Es productor? Sí. Seguramente era algo creativo también, ¿no? Seguramente. Y después de eso te mostraban, ahora que está de moda todo esto del mundo abierto y la fregada, te mostraban el... Que está de moda desde hace un chingo, güey. Bueno, ¿pero qué? Bueno, ahora que ya es el evento de marketing, para ser más precisos. Eso a la mamada, Urbina. El mundo abierto de Play 2, güey. Está de guerra, güey. Grandes autos. Mamá, el mundo abierto en el NES tenías... A ver, Legend of si Zelda, me dices eso, wey. ¿Con qué cara me vas a vender algo hoy en día, cabrón? Sí, está chingón, güey. Oye, cómprame, está chingón, dice. Ah, está bien. Oye, güey, yo no te recomendaría un juego que no te gusta, Rubina. Yo creo que las cosas que te recomiendo, que ni juegas, cabrón, como Vanquish, güey. Pero créeme, pero que, sí le jugar, pero créeme que le sobra que jugar, güey. Sí lo va a jugar, güey. Nada es más un backlog que... como de 10 años, cabrón. Puta, cabrón, güey. No, güey, de 10 años. ¿Sabes qué es lo que normalmente respondo? Y ve el paréntesis del paréntesis que tenemos, güey. Lo que normalmente respondo cuando me dicen, güey, ¿por qué no juegas tal? Porque tengo por lo menos 6,000 juegos en backlog desde hace 30 años, güey. No mames. No que posea, sino que quisiera tener. Eres el rey del backlog, cabrón. Oye, ¿y ese número lo dijiste así al azar o es... más o menos lo tienes como ahí? Tengo, o sea, de que yo sepa, tengo por lo menos 1,000 gachito en backlog así. Sí, seguro. Pendiente. Y pues ahora échale lo que no ¿piensas conozco. Mucho en esto, Artemio? No. O sea, ¿piensas lo que mucho necesitas en... es enfermarte así cabronamente una enfermedad que tiene unos 3 meses en cama, güey? Pero, güey, cuando tengo tiempo libre, la neta es que se me va en quiero hacer cosas, entonces... Muchas veces no me pongo a jugar, me pongo mejor a programar o a aprender cómo funciona un juego o a repararlo. Que... Y ya cuando me canso de eso, entonces ya digo... Yo nomás voy recogiendo la vida, las putas morusas que va dejando Artemio Urbina. ¿Pero te acabaste en Another World en qué? ¿3 horas, güey? No, güey, como en una hora. Pues, pero yo me lo sé. Memoria, güey. Sí, exacto. Me costó todavía un poquito más, güey. Pero... Porque tenías más tiempo de no jugarlo. Pero regresando, te salía... un mapa de todo el mundo y la cámara iba paneando encima de todo el mundo que podías recorrer. Y en aquel entonces Phantasy Star 2 te vendía 3 mundos. O sea, imagínate, tenías 3 planetas para explorar en Phantasy Star 2. Uh-huh. Y en el mapa, en esta música nada más te mostraban el mapa del primero. El juego venía con una guía porque en aquel entonces dijeron, esto no lo podemos vender así. No, y sobre traía todo librito, porque, y sí sabes por qué, ¿no? Porque, a ver, cuéntame. Había una situación donde a Sega tuvo que hacer en el soporte de imprimir los mapas y todo eso. Y pues se dieron cuenta de que muchos de sus usuarios, sobre todo pues gringos, porque aquí en México hablabas y te decían chinga tu madre, básicamente. Pues pero aquí ni había distribución oficial, güey. Lo que la gente hacía... Y digo, yo sé que Phantasy Star 2 ya no tiene los dungeons tal cual first person como los tenía el Phantasy Star 1. Pero lo que sucedía ahí era que la gente, algunos como Artemio Urbina y otros, pues sí dibujaban su mapita, cabrón. Pero después, pues ya ahí la gente le... O sea, ya... O sea, se dieron cuenta que al igual con Earthbound, o lo que pasó con The Legend of Zelda Link to the Past aquí en América, es que tenían que darle ahí a los usuarios algo, ¿no? O sea, tenían que darles... algún tip para que pudieran seguir en el juego o cualquiera de estas cosas. O sea, no era nada amigable en un RPG para Occidente, Artemio. O sea, yo creo que sí fue una situación donde inclusive para los japoneses han de haber dicho esos güeyes están bien babosos para jugar RPGs. Seguramente. Y además te venía todos los mapas de todo el juego. O sea, ya te venía el Strategy Guide, todo. Y venían los enemigos, los stats de los enemigos. ¿Y cómo venían? ¿Así en librito? Así. Era un librito completamente a color, como de 200 páginas del tamaño del cartucho. 3/4 del cartucho. No cabía dentro, venía afuera. Esto, o sea, estás hablando de que es este... La caja del cartucho, hablo de un cartucho de Genesis. Es un, o sea, ¿venía fuera? Ajá, venía fuera. ¿Y cómo es la caja de Phantasy Star 2? Normal, es una caja normal y él es... Y le ponían ahí con plastiquito. Exacto, ¿qué? Con plastiquito venía amarrado alrededor la guía. Que también puede decir que fue una decisión tardía, ¿no? Tal vez, sí. O sea, porque si hubiera sido una decisión quizás de primera instancia, pues hubiera hecho una caja especial. No creo. En aquel entonces esas cosas no se consideraban. No estaba tipo Super Bomberman o Earthbound. No, eso ya fue años después, ya había más mercado. Y era un cartucho de 8 megabits para ese momento. Que lo cual era muchísimo, claro. ¿No? Imagínense, es un megabyte. O sea, para aquel momento es muchísimo. ¿Y hasta lo anunciaban o no era? Sí, claro. Era un 8 megabit adventure, ¿no? Y ahí te lo ponían ahí con... Y Phantasy Star 2 también tiene el... Aquí tengo a Ney enfrente. Tranzo, yo creo que va a poner una foto, no sé. Ah, no. No, dice no, me vale madre, Ney. Oye, pero también aquí lo manejaban... Digo, cuando vemos la portada occidental... Pues nos damos cuenta de que el arte animesco, pues se lo pasaba. No, pero sí sabes este arte de no me acuerdo el nombre, carajo. ¿Quién? ¿Cómo se llama este cuate? ¿Rieko Kodama? No. El arte americano. Es una persona muy famosa. Es Vallejo. Ah, sí. El arte es de Vallejo. Y también el arte como el de Golden Axe, etcétera. Wow. O sea, le metieron, a pesar de que el arte japonés lo quitaron por completo y el cartucho japonés está bien bonito. Sí, le metieron. Como que dijeron, esto va para la gente que lee cómics, ¿no? Así como que es de leer y de pensarle. Entonces. Y la portada está súper Gentleman Broncos, ¿no? Sí, está Gentleman Broncos el pedo. Y Y Phantasy Star 2, ahora sí que fue. No quisiera spoilerar a alguien tantos años después. Pero ahí estuvo nuestra Eris, ¿no? De una generación anterior. Claro. No, y de hecho es considerado como un juego avant-garde en ese sentido de que... Es muy cruel en muchas cosas. Es muy cruel, ¿no? Uh-huh. O sea, sí se ponía a matar personajes así... Y también te contaban historias así, la gente que ibas a rescatar los pueblos, y tú tratabas de llegar a arreglar el asunto y terminaban muertos todos, ¿no? A pesar de que habías llegado a ayudar... ¿Tú cuál dirías que es el fuerte de Phantasy Star? Porque yo conozco a los fans de Phantasy Star, creo que el 2 es su favorito, ¿no? Posiblemente también es el mío. También el online, el 1. El online, el 1 me gusta, pero ya es otro tipo de juego. Sí, ya no tiene nada que ver, que ¿no? Phantasy Star Online, yo diría que no es nada. Pero la historia sí tiene, güey. Sí. Bueno, hay menciones, güey. Se refiere al juego. El juego no tiene nada que ver. No, pero sí, por ejemplo, salen las armas de Ney, güey. Claro. Y... Pero es un pretexto, ¿no? O sea, Phantasy Star Online, digo, está increíble, sí. Sí, pero es el setting. Es como actualmente se manejan muchas cosas, ¿no? O sea hasta la generación anterior se manejaba mucho esa transformación de tienes una IP y lo tienes que convertir en otra Doom 3 cosa. Y Doom, ¿no? O sea, que son juegos completamente distintos. No, güey, no sé. Es más distinto, yo creo. O sea, Phantasy Star es un RPG tradicional 2D. Wey, es Final Fantasy Star antes Online de Final Fantasy. ¿Quieres RPG, güey? Es pinche Gauntlet. Por eso, eso es lo que te estoy diciendo. Phantasy Star Online se fue a otra cosa. Muy chida. Nos dio una experiencia padrísima en el Dreamcast en su momento. Y una de las primeras experiencias en línea para muchos. Exacto, pero nada tiene que ver con la forma de jugar. Y los elementos son los mismos y las referencias. Y la música es increíble. La música es padrísima. Lo que más me gusta de Phantasy Star en general es el diseño, güey, espacial, güey. Fantasía, ¿no? Ajá, como fantasía sci-fi me mama, güey. Casi no hay muchos juegos que usen eso, güey. No hay mucho que le guste. Y también... la fecha no... Y que sé no... Sé que ya, por ejemplo, como en el online, güey, que todavía los manejaron, güey, que es el... Maguito, güey, pero así como robot, güey. Así está súper chingón, güey. Ese Destiny. No es lo mismo. Digo, wey. Podrías preguntar también cuál es el setting. O sea, ¿qué pasa? Se supone que en Phantasy Star estás en un planeta que todo es perfecto. Si alguien se muere, lo puedes clonar. O sea, todos sus datos están guardados. E incluso cuando tú te mueres, o se te muere alguien de tu party, regresas al pueblo y ahí está el elemento de clonación. Pagas una lana y te clonan y te lo dan de nuevo. Así de estrene a su novia. Pues casi, casi. Siempre y cuando estuvieras dentro del sistema. Uh-huh. El detalle es que empieza a haber como biomonsters, que son monstruos que llegan afuera de los pueblos y empiezan a matar gente. Y no se sabe por qué. Hay una computadora que es la Mother Brain, que se supone que es la que controla todo esto. Y tu quest empieza, tú eres parte de la policía, del gobierno más bien, y empiezas nada más tratando de resolver problemas. Pero evidentemente después te vas metiendo y te das cuenta de lo podrida que está la situación y vas escalando, ¿no? ahorrarte minutos. Este tipo de RPGs, o sea, nada más para poner en perspectiva, pues, digo, es contemporáneo a Final Fantasy o a Dragon anterior. Quest. Anterior. O sea, Final Fantasy III. No, 3. Yo lo que estoy diciendo es que, o sea, fue primero Phantasy Star, creo que por un mes, ¿no? Es algo así. Son como muy, sí, muy cercanos, sí, sí, sí, a la salida, pero ninguno está influenciado por el otro. Hasta quizás Phantasy Star 2. Sí, exacto. Phantasy Star 2 ya hubo una influencia de regreso, sin duda. Sí. Pero el sistema de combate. ¿Estos RPGs de cuántas horas eran, Artemio? Unas 25, 30. O sea, no eran estos RPGs de 80, 100 horas. Es que en aquel entonces eso era mucho. O sea, sí, cuando yo me acuerdo que le decía, no, ¿y cuántas horas llevas? No, llevo como 20. No mames, estás no, mal, cabrón. Sí. 20 horas. Sí, exactamente. No, Trigger te la puedes aventar en 20 horas sin pedos, güey. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que Chrono Trigger, Renzo, no, tampoco es como los RPGs de hoy, cabrón? O sea, Chrono Trigger. Y yo me acuerdo que en su momento decías, no mames, esta madre nunca se acaba, güey. Pero, o sea, para los de ahora que dicen, no mames, me eché 120 horas, güey, así, y lo dicen tranquilos, así, bajita la mano. Nada más que si te voy a decir algo, en Phantasy Star van a ser 20 horas de que te moriste. O sea, es como un Dark Souls en cierta forma, para ese momento. Para la escuela de quien jugaba RPGs, inclusive, era muy cruel de que tú salías del pueblo y inmediatamente te matan. O sea, es tienes que grindear y tienes que siempre tener el equipo más nuevo que te hayan vendido. Forzosamente. O sea, si ya está la posibilidad de comprarlo aunque no tengas la lana, regrésate a la zona donde no te partan la madre, junta el varo, compra. Y cómpralo porque a donde vas te van a partir la madre. Según yo había habido un rumor de que le habían bajado, ¿no? A la dificultad para entregas nuevas. Posiblemente, no sé, De hecho, jugué la de Advance, pero pues la nota igual. A ver, Artemio, platícame un poquito acerca de esta Phantasy Star Generation 2 del Sega Ages, uh-huh, de PlayStation 2. ¿Es el tratamiento este 3D completo? No, eso es 2D. Es 2D. Es 2D. Pero lo rehicieron. Lo rehicieron. Está, wow, muy bonito. Esos dos juegos, los de Sega Ages, están muy, muy buenos. No salieron en América, ¿verdad? No. Pero una chava precisamente hizo la traducción completa. Ella hizo la traducción del texto e hizo el parche para correr. Oye, ¿y por qué Phantasy Star 3 es tan diferente? Lo hizo otro equipo. ¿No? Lo hizo otro equipo. Lo hizo otro equipo. Acuérdate que ese Sonic Team ya fue donde empezó a ser Sonic, güey. Sí, hasta el 4 regresaron. El 4 es hermoso de nuevo. Digo, el 3 lo disfruté mucho y le metí todas mis horas y me lo tragué enterito. Uh-huh. Pero la verdad es que sí es gráficamente, musicalmente, es otra cosa. O sea, Phantasy Star 3, si te gusta, pues. No sé. O sea, lo disfruté mucho. En su momento era también algo medio agridulce, ¿o? Mira, Phantasy Star 3 es un experimento muy raro porque empiezas en una boda y secuestran a la esposa. Vieron El Padrino, no sé. Yo creo, sí. Pero la secuestra un dragón, por lo menos es. Ok. Es consistente con. No había dragones en Phantasy Star, pero bueno, aquí la secuestran un dragón. Y el caso es que vas a rescatarla, etcétera, pero en el camino conoces otra chava que está contigo en tu party. Y al final de ese quest, digamos, o de esa parte del juego, te dicen, oye, ¿qué decides? ¿Te casas con la que rescataste o te casas con la que te acompañó todo el camino? Por eso se llama Generations of Doom. Dependiendo de a quién escojas, es el hijo que vas a tener. Y vas a jugar la siguiente parte del juego con el hijo. Que no cambia mucho, más bien es nada más el hijo, o si cambia. Cambia en habilidades, cambia en personalidad y cambia en historia. No que digas demasiado, pero sí suficiente. ¿Es el único Phantasy Star que hace esto? Que hace esto. Y no lo hace una vez, lo hace dos veces. Que ya después Suikoden pues se puso a hacer. No, como este Dragon Quest, ¿cuál era el 3? ¿No? Que empiezas niño y el personaje empieza niño. No sé, ¿para qué te miento? No, el Dragon Quest que empiezas niño, güey, y es hasta que tienes hijos. Está bien chingón, güey. No, pero Suikoden toda la mecánica. Pero aquí mecánica, switcheas, o sea, te vas a la siguiente generación y eres tu hijo. Okay. Se mueren tus papás y eres el hijo y luego eres el nieto. Y dependiendo, obviamente, de quién haya sido la primera, tienes variantes, creo que son 6 variantes de nietos, o sea. No mames. Sí. Y cada una tiene un final distinto. Entonces tienes que jugar el puto juego de 20 horas entero 6 veces. De su chingada. Pues entonces, madre, ¿cuántas ediciones son? Creo que son 2. Pero, pues, multiplícale. O sea, la primera tiene 2. ¿La dejas morir, sí o no? No, madre. No, tienes 2. A 2 chavas. Y de ahí nacen 2 hijos, ¿no? Dependiendo cuál haya sido. Y en la siguiente son 4 al final. Tienes Un hijo. ¿Con ellos o no? Sí. O sea, ya vas tomando los diferentes papeles. Sí, sí, sí. Cambia la generación y pasan 50 años y eres otro y juntas otro party, entre comillas, porque algunos de tu primer party son robots, entonces los puedes seguir llevando. Oye, ¿y los fans de Phantasy Star 1 no extrañaron el pedo del dungeon? Pues quién sabe, como no eran tampoco, no había internet, brother. Entonces... No había fans. No había fans. Éramos como 6 fans. No, y era caro, ¿no? Tengo entendido. Digo, ya acá en el Sega Genesis ya era normal, pero cuando salió en el Master System, pues Phantasy Star era algo ahí medio avanzado, ¿no? No sé. Digo, yo cuando lo jugué en Master System, lo compré en un mercadito usado, mi Phantasy Star. Entonces, pues no me costó caro, porque no era popular. Oye, Artemi, ¿qué tan caro es? ¿Hoy en día? Sí, un Phantasy Star 2, o sea, japonés no, o... No, japonés es muy barato. Japonés son muy baratos. Raros, ¿no? Sí, japonés sí te puede salir 50, 100 pesos. Pero gringo, pues yo creo que unos 40, 50 dólares, creo. Igual estoy diciendo una tontería. A ver, vamos a ver. Oye, pero, bueno... ¿Y hay en Game Boy Advance? Hay en Game Boy Advance. Ah, no, hay en iOS, cabrón. Tu mamá, cabrón, sí. Pero salió en Dreamcast, salió en... Obviamente en Sega Genesis, salió en Game Boy Advance, PlayStation 2, en esta Sega Age. Que creo que no. 60. ¿Con la guía o sin la guía? Sí, con el manual. No. ¿Con la guía o sin la guía? Fantasy Star 2 Sega Genesis RPG with manual, map, box and game. $60. Le falta la guía esa. La guía te la venden aparte. La guía cuesta $20 aparte, güey. Ah, mira. Va a comprar una guía porque mi guía no la tengo. Puedes comprarlo iluminadina. Está en Virtual Console. Está salió para... No, la guía está bien chida. Salió en Xbox 360, está en Steam, para quien disfrute las rentas como Artemio. También está en... No, ya es todo. Te voy a mandar, Urbín, te voy a mandar el URL de donde está la guía. Sí, échalo. Y de hecho, bueno, ya de Phantasy Star 4 ya nos hablarás Sí, cuando ponga música. No tengo soundtrack, tengo nada más el juego. Un juego nuevo de Phantasy Star. Ajá. Se llama Phantasy Star, ¿qué, güey? No, espérate. ¿Nova? Creo Nova. Que es Nova, Nova, ¿no? Nova. Que es para Vita y que es el primero. Ya ves que siempre ha sido online. Y es el primero en que ya tiene un modo de historia, tal cual un RPG y un modo online. O sea, eso me puede atraer. Este chingón, que tenga su modo single player. ¿Qué te pasa, güey? Phantasy Star Universe. No, pero Phantasy Star Universe tenía un modo de historia basado en el online, güey. Este es como dos juegos diferentes, güey. Es como tu RPG clásico, güey, y tu modo online, güey. Pero pues a ver si Sega lo trae. Él no trajo Phantasy Star Online 2 para Vita tampoco. Ni PC, y pues en el Tokyo Game Show pasado lo estaban mostrando. Pero ya que yo estuve leyendo que ya... Que ya van. Que volvieron a empezar todo, güey. Para pegarse más a la historia, o sea, como los RPGs de antes. Pues hay que ver. Pues, ¿qué está haciendo Sega ahorita, cabrón? No sé. Sega, pues ahora que ya compraron Atlus, a ver, güey. Pues a ver, puro persona. Yo por atender personas. Pues en la tienda de Sega del año pasado había pura cosa de Atlus, güey. Ahí compré mis cosas de Dragon's Crown. Órale. Pues bueno, vámonos a otra rola y ahorita regresamos a Escort. We'll be right back. Acabamos de escuchar Wood Carving Partita de Castlevania Symphony of the Night. Vamos a ir un score si no ponemos música. A Lucar Prieto para sí, todo. Es Castlevania Score. Sí. Ese es el nombre del programa. Y en estas últimas semanas, creo que lo he estado posteando en Twitter. Es la primera vez en mi vida en la que he estado jugando dos Castlevanias. La siguiente rola la van a escuchar en un rato. Del otro Castlevania. Del Lords of Shadow 2, ¿no? Lords of Shadow 2, por supuesto. Mi juego favorito. He estado jugando Castlevania Symphony of the Night y no cabe duda que digo, uno hasta se siente viejo uno, pero la neta es que con el paso de los años uno como que te vas dando cuenta de cosas que quizás antes no veías, y yo a mí cada día me queda más claro que Castlevania Symphony of the Night es realmente patrimonio de la humanidad, cabrón. Es un trabajazo. O sea, es un juego que no solo se ve hermoso siempre, sino que es un juego que fluye como yo me atrevería a decir ningún otro, güey. Yo creo que te haría segunda. Entiendo que hay gente a la que no le gusta el backtracking, que es la principal causa de odio, entre comillas. Es lo más divertido, cabrón, no saber a dónde chingados ir. Fue el primer Castlevania de Igarashi, ¿no? Sí. De hecho, fue el primer Castlevania de trabajo. Sí, de hecho, el director aquí, Don Chino, Toru Hagiwara, pues ya había hecho cosas como Rondo of Blood. Entonces, pues ya venía ahí un pedigrí, cabrón. Callo, sí, ya traía callo. Ya había hecho callo ahí en Rondo of Blood, pero yo creo que Rondo of Blood todavía no me toca. Creo que Rondo of Blood, aunque lo he jugado y ya lo acabé, fue de alguna manera algo que sí se me empujó a jugar. Un fan de Super Castlevania que siempre pensó que Super Castlevania pues era el original, la cúspide de la serie, ¿no? Y digo, desde hace muchos años yo sé lo que es Castlevania Symphony of the Night, pero yo siento que no se ha dicho lo suficiente. Creo que no sabemos la grandeza de Symphony of the Night hasta que ya nos ponemos con detenimiento a desmenuzar la manera en que funciona, la manera en que se ve, la manera en que se juega, porque se tiene que jugar en un CRT a huevo, güey. El control es muy cómodo. O sea, tienes que jugarlo como se debe, güey. Ese ni siquiera es de XRGB Mini, güey. Debería haber una versión en japonés con subtítulos en inglés, güey. A mí sí me gusta la traducción. Rollman, a mí también me encanta. Sí, está chingona por ropitera. Es que hay que separar dos cosas. La traducción es muy buena. El problema es la actuación de voz. Aparte nunca oyes a nadie. De vez en cuando te topas a María, güey. Pero el japonés, no mames, la voz de Alucard. La voz está poca madre, no, sí. Mames, pero la traducción, fíjate que es muy interesante. ¿Sabes quién la hizo? El pinche de tu amigo, ¿no? Este güey. Tu amigo, tu cuate. Sí, sí, sí, le hizo. Digo, es mi conocido, pero tu no. Tu amigo, güey, tu chile, tu funda. No, tampoco. Nos está oyendo, no sé. No es cierto. Como es Jeremy Blumstein. Es Jeremy Blumstein, sí. Sí, o sea, está bien, güey, pero el japonés, cabrón. Por ejemplo, el japonés, la rola, güey, de Crystal Caverns, creo que está cantada en japonés, creo que es no, esa. No, la música no está cantada en japonés. Hay una que sí, güey, en el soundtrack viene en japonés, güey. Pero en el soundtrack, pero... Pero en el disco no, huevo que sí, güey, ¿no? ¿Seguro? Lo único que cambia es la actuación de voz y los textos, ¿no? Que obviamente, pues, si tienes el problema de que como es semi-RPG, pues tienes que entender algo de katakana o... Pues, yo de hecho, empecé a jugar japonés, güey, la primera vez que lo jugué japonés, y no puede pasar... Cuando compras el pendiente que abre la puerta azul, güey. Ahí estuve como un año, güey. Como un año hasta que salió un gringo, güey. Que dije, no mames, qué pendejo, güey. Me regresé al japonés, güey. Y lo acabé japonés. Y luego lo acabé como 10 veces. Y lo acabaste nada más al castillo normal, porque también no leías. No, exacto, güey. Ya después lo acabé y vi que otro castillo. Y me fui campechando entre los dos, güey. Que la verdad disfruté mucho el audio en japonés, güey. Está increíble las voces de Alucard, güey. En estos últimos días, pues he estado saltando entre estos dos Castlevanias que estoy jugando al mismo tiempo y que los dos los tengo bastante avanzados. Pero en esos inters, quizás obligado por la falta de mi HDTV, o sea, por encontrar como alternativas de cosas que digo. O sea, esto es una segunda opción para ti. Vamos entrando. No. Más bien digo que seguramente hubiera saltado de un Symphony of the Night a algo nuevo y viceversa. Pero no me hubiera ido old. Ajá. Y lo que ha pasado es que he estado jugando Mario World, uh-huh. así como en lapsos Super de 10 minutos, sí. Okay. Y estos juegos. Y lo que me doy cuenta es que la razón por la que yo creo que regreso a estos juegos es precisamente porque son de los pocos videojuegos que me imagino que los shooters de Cave ha de ser una situación similar, en los cuales tú sientes que el juego siempre es justo contigo, güey. O sea, el juego jamás te miente. Tú eres responsable de cada uno de tus movimientos. El juego... la magia de los juegos 2D es que no hay caja de impacto, güey, ¿sabes? O sea, si toca tu pinche personaje el sprite, güey, es porque te pegó, cabrón. No hay una de si me pegó, si no me pegó, si lo esquivé, si no lo esquivé. Cuando tú esquivas un putazo que alguien, que un enemigo te va a dar... Digo, de todas maneras depende de cómo está hecho el juego, de cómo se hagan esas colisiones, ¿no? Uh-huh. Porque pueden estar bien hechas y pueden estar mal hechas. Desde aquel entonces ya existía un mal hitbox en 2D. Estás hablando obviamente de casos en los que está bien hecho. Sí, no pues bueno. Sí, o sea, son muy, muy buenas obras, ¿no? Pero yo como siempre he expresado esta misma idea que estás expresando, es que en un juego 2D eres omnipresente. Tú puedes ver cosas que tu personaje no podría ver. Y por ende puedes tener acciones sobrehumanas, claro. en reacciones que sería imposible siendo el personaje, ¿no? Sí, y que se da mucho la onda de que tú te puedas lucir, cabrón. Exactamente. O sea, sobre todo jugando Symphony of the Night, es un deleite verte jugar quien sabe jugar bien sin pararse. Sí, es un baile, cabrón, ¿no? No sé, sí que vas y que se echa para atrás, güey, que todavía... Te bloqueas y pegas arriba. Miren, ustedes van a decir que yo estoy exagerando, pero si se ponen a ver Symphony of the Night conectado por componentes a un CRT... No se puede por componentes. No se puede por componentes. ¿Por qué no? Pues sí, okay. ¿En un Play 2? En un Play 2. Sí, así lo juego, de hecho. Okay. Bueno, pero es que la versión original solo se puede por RGB. No, Play 1 no tiene componentes. O bueno, si tienen Play 1 en RGB sí se puede, ¿no? Sí, RGB sí se puede. Pero si lo juegan en un Play 2 o en un PS2, cualquiera de las versiones que tengan de la consola, pueden conectarle componentes y saca por componentes a cualquier TV que acepte componentes, que es de las últimas RTs que salieron. Sí. Y la neta es que se ve precioso el juego y... Cuando estás caminando y Alucard va dejando la estela de los sprites. O sea, yo he visto la pinche versión esta culera de Xbox 360 que salió. O sea, no es lo mismo, aunque lo conectes a un XRGB mini, la chingada. Neta, ver cómo brilla el CRT cuando está pasando ese tipo de cosas. ¿Sabes qué me gusta también mucho? El brillo rojo del Dark Metamorphosis alrededor del... Uf. En un fondo negro se ve bien. O cuando te acabas de chingar a un boss y se van uniendo todos los brillos. Un pollito. O te chingas un pollito, sí. Oye, ¿qué tal está la versión de PSP? Nunca la jugué, güey. ¿Qué? Traía un... Pixel Perfect. Traía una, Yo sí un remake, jugué. ¿No? Le cambiaron cosas en el audio, ¿no? Es lo que tenía entendido. Traía una versión de Symphony of the Night, el de PSP. El truco que se trae Castlevania Chronicles también. Trae el Chronicles. Y trae también el Symphony of the Night, pero trae una versión que le cambiaron el audio, güey. No mames, no, te no he oído eso, Sí, güey. No, si tienes la de PSP, güey. Sí, sí la tengo. Checa la versión de Symphony of the Night y le cambiaron el audio, güey. O sea, los tracks de audio, algunos tracks del voice acting, güey. Okay. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de eso. Cuando salió, se armó un pedo ahí, güey. No, nunca lo escuché, güey, pero. Yo lo jugué en Londres, esa madre. El proyecto que sí, del que estoy consciente y que formé ligera parte, fue de este, de tomar el audio del Rondo of Blood de PSP y pasarlo al de PC Engine. El audio de Rondo of Blood estaba chingón. Ah, sí. Uh-huh. ¿Estaba padre el de PSP, güey, el audio? No, pero estaba en inglés. ¿Y si lo hicieron o no? Sí, y yo de hecho me quejé de que mira, lo metieron aquí, en MP3. Justo un güey, el Castlevania Dracula. Y lo arreglaron. Okay. El Castlevania Dracula X Chronicles de trae siempre en final para desbloquear. O sea, cambiaron todo el actor de doblaje y puedes usar a María como en la versión de Saturno. Ah, okay. Es un pinche castigo, güey, jugar neta ese Castlevania de PSP, el de 3D, verga, güey, es terrible, sí, güey. Ese 3D no me gusta. Y todavía te hacen desbloquear el juego, güey. No vienen, sí, no vienen de inicio. O sea, y digo, está bien, está rápido desbloquearlo. Que te cueste, cabrón. ¿Qué? Pues es el mejor deal que le han dado a los fans de Castlevania, cabrón. Algunos te van a escupir y te dirían que es Castlevania. Yo lo juego en el Vita, güey. Lo compré, el de PSN, güey. ¿Qué? ¿Dracula's Curse? ¿Estás diciendo que bonito, es? Si lo pones uno, ¿te acuerdas que lo estamos viendo? Uh-huh. Creo que es la mejor versión que puedes conseguir aparte de la original, güey. Ahora, yo creo que no hacemos especial énfasis en la serie de Castlevania. Yo sé, güey, que todo mundo habla de Castlevania. Todo mundo... Lo compra, ¿no? Es una serie millonaria. Es padrísimo el pedo de este de Drácula y de que es un castillo. Yo creo que si aún si le encueramos de su tema precioso que es el pedo de Drácula, monstruos y la chingada, el cine de terror y todo es, todos estos personajes, aún si lo encueras, te quedan unos huesos que es una estructura de un videojuego perfecto, cabrón. O sea, no puedo creer la perfección que tiene Castlevania en muchas de sus entregas. Digo, aquí tenemos una entrega que no es lineal. Con Symphony of the Night, pero aún si nos ponemos a jugar cosas como este Super Castlevania 4, no mamen cómo fluye el juego. O sea, no tengo palabras para describir el pedo entre como la perfección de platforming de Nintendo ahí con una ensalzada de RPG leve, pero también Y también no para niños, ¿no? Que eso ayuda también en la edad en la que lo consumimos. Sí, la complejidad de cómo los pinches monos se mueren, güey. ¿Cómo está la animación de cada que se muere? Ustedes, yo no me acuerdo cuando salió. Yo lo bonito lo compré. Primero lo jugué japonés, pero yo no me acuerdo. Lo compraste pirata primero. No, güey, no. Un amigo lo compró, güey. Un amigo millonario. En 10 pesos. En 10 pesos. Pero yo no me acuerdo haberle seguido. Yo no sabía nada de que iba a salir un nuevo Castlevania. Yo tampoco, ¿eh? Yo me enteré viéndolo en retail. Yo me enteré cuando salió, cuando jugué el japonés. Dije, ay, cabrón. Estaba medio separado de. Y era como. Pues habíamos venido de jugar Drácula X y habíamos venido a jugar Castlevania 4, güey. Entonces fue un putazo, güey, diciendo, no mames, sí, para mí fue esto, que hagan... O sea, si todos los juegos van a ser así, eso es lo que yo estuve esperando todo el Saturno. O sea, desde que sean así los dos. Desde que ves la intro, güey, con su pinche tío pitero ese, güey, horrible, y la rola de la intro, güey. A mí, güey, ¿sabes lo que me impresionaba? Era la catedral. Ah, no, sí, la catedral es mi... Pero desde que ves el principio que va corriendo el pinche Alucard, sí, y vas un buhito ahí pasar, dices, ah, cabrón. Y entra y dices, no mames. Y cuando entra la música, empieza nada más a oír los truenos. Y se cierra el pinche puente, güey, y está sin música, nada, güey. No, y güey, en cuanto va brincando Alucard, o sea, después de verlo de Richter, en cuanto va corriendo Alucard y ves cómo brinca para entrar en el puente y va dejando la estela de sprites. Se ve, ¿no? También. No mames, si te queda. Porque ahí él tenía todas las armaduras y todas las armas a lo más cabrón. Pues no mames, es el hijo de Drácula, chinga tu madre. Trae la cumbia de Drácula puesta. Traje ahí la cumbia. La cumbia de Drácula es padrísima, es la de... Es la del Coliseo, güey. Sí. Es la del Coliseo, güey. Pero ya la hemos puesto un chingo de veces. Tú nunca vas a escuchar esa puta canción, güey. Lo bueno como es el que... el peruanito de Wind Waker ya se te quedó, güey. Hijo de se te quedó madre. Para siempre, güey. La cumbia de Drácula está bien chingona, güey. Oye... Para que se acuerden de Renzo y le mienten la madre cada vez que la oiga. Te echa a perder esa canción, güey. Nada más para recordarles algunos de los highlights del juego que... Y quizás ustedes que no lo han jugado en este año no tienen como tan fresco. ¿Qué tal ese momento en el que ya tenías un save point dentro de la librería, de la biblioteca, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es al principio. ¿Qué tal el pedo de no sé qué hacer? Pues a ver, voy a la biblioteca a ver qué chingado, ¿no? Siempre era como el save mode, güey, así decías. A joglear a la librería. Hay un momento en el juego donde no puedes avanzar si no vas a la biblioteca, que es cuando te dan el doble salto, güey. Dos veces pasa. Y yo, para mí, el momento más cabrón ahí estoy, es cuando... ¿Cómo es? Te dan doble salto y tienes que regresar a la biblioteca, güey. Ahí no puedes... Porque ya está la parte de los leoncitos de para subir con Drácula. Arriba. No, vete no. Arriba a la izquierda de arriba, la biblioteca. Ajá. Arriba te haces doble salto, güey, en una de las plantitas y ya llegas y avanzas, güey. ¿Y qué te dan ahí? Creo que el vampiro, ¿no? O el mist. No, el mist, no, el vampiro. El mist, creo que es el mist, güey. No, mist. Primero te dan vampiro... Vampires. Vampires. Hombres loves. No, murciélago, pues... Pero primero te dan murciélago y después te dan mist, ¿no? El mist creo que te lo dan en la biblioteca, con el doble salto. Creo que es el mist, güey. Mist could pass. Mist could pass, uff. ¿A quién enseñó lo del Jewel? ¿A ti te enseñó lo del Jewel? Ah, lo del Jewel me lo sabías, es un chingo. Que te quedas. No, es que este güey me lo acaba de enseñar. Y te no mames, te sientes, güey. ¿Ves al pinche Minotauro? ¿A quién te topas? Al hipogrifo lo ves y le dices, pendejo, pájaro, imbécil, güey. A putazos. Pa. Pero ¿sabes qué te enseña? Fíjate, hay algo muy importante de Symphony of the Night, que es el hecho de que es el primer Castlevania en el cual ya no tenías un whip como arma principal. Uh-huh. O sea, ya no tenías un látigo como arma principal. No puedes tener un látigo. Y ¿sabes? Toda la vida jugué Symphony of the Night con espadas, cabrón. Ajá. No, güey. Y putazos, cuando llegó el momento en que Artemio Urbina hace un mes, güey. ¿Hace qué, güey? Fue muy poquito, ¿no? Cuando grabamos el Atomic Circle. Me dijo, mira, cabrón, aquí te agachas, te rompes esta pinche pared, te quedas parado aquí y te encuentras unos pinches Jewel... gloves y la chingada. Que te ayudan como una hora del juego. Puta, cabrón. Así se debe jugar Symphony of the Night, güey. Con putazos, no, güey. A putazos, te voy a decir por qué. Porque es cerca, güey. Si tú tienes la espada, tienes una distancia como, no, como mira, muy saludable. Lo que tienes que conseguir más bien es una espada que sea rápida. La Chrysargrim. No, bueno, madre, esa es una mentada madre. Truco, pero eso me rompe el juego. Sí, güey, o sea, ya tienes, no tienes que ser preciso. Con una espada rápida puede ser súper preciso, ¿no? Con la rapier, güey. Ándale. Y la rapier tiene ataque especial, güey. ¿Rapier? Ajá, y tiene ataque especial, güey. Las combinaciones con los escudos, güey. Es que la cantidad de secretos que tiene, güey. Claro, güey. Güey, y esos más nadie lo sabía, güey. No te explican, güey. No, pues no tienen por qué, güey. Verga, güey. No mames, la parte del juego en el que ya traes la Crystal Cloak y que ya es transparente la cava, te sientes dios a la chingada, güey. A mí lo que me cagó de la versión gringa es que no trae los dos familiares extras. Sí, eso se lo quitaron. La otra hada y el demonio narizoncillo. Sí, pero no te sirven mucho. O sea, el hada nueva, que es la que yo siempre uso, yo siempre traigo Fairy. Y al final la espada mientras subo a nivel 50. Yo siempre traigo la espada, pero que ya cuando la subes de nivel y que se pone mamadísima, ya. Yo solo quiero que sea sábado para que esté yo temprano en el depa. Pero me late más el fairy y cuando te paras que se te siente en el hombro. Pero es el pedo del fairy, es que te usa los ítems, güey, aunque no quieras, güey. Ah, sí, pero... O sea, te usa el pinche Golden Apple y te usa los ítems, güey, que no... Solo si eres muy malo, güey. Nah, pero güey, te descuidas y los usa, güey. A mí me gustaba más... El vampirito, porque cuando te transformas en vampiro y disparas, güey, dispara el vampirito. Si no, subes de te nivel, siguen cuatro. Es cuatro, güey. ¿Cómo? Si subes, ya ves que los familiares suben de nivel, güey. Sí. Que te recomiendo hacerlo en... Lo más rápido que puedes, con la espada en la catedral. En el principio que te salen los mermans, güey. No, güey, no sabes lo que dices. Vete a la catedral y hay una espada que tiene 10 espadas. Ah, sí, es cierto. Ese es rapidísimo. ¿Haces Soul Steel? Ajá. No, güey, o en la catedral, güey. No, entras y sales Soul Steel. Entras y sales Soul Steel. Acuérdate que en la catedral, la bola, si la matas, la bola... Hay una cabeza que tiene una bola encima que si le pegas se va rodando, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esa pinche bola, si la matas, te da un putero de experiencia. Pero la experiencia es muy relativa al nivel, porque entre más vas subiendo de nivel, menos experiencia te dan a sus enemigos. Sin embargo, los familiares siempre suben un punto por cada enemigo que matas. Uh-huh. Y la espada que te menciono en la catedral, sí, son 20 enemigos. Entonces, siempre haces un sub-steal, robas 20, las matas de un putazo y subes a tu familiar lo más rápido posible. Entonces, todos los familiares, güey, entre más nivel, güey, por ejemplo, la espada se hace más... Va cambiando, ¿no? Le salen picos. Le salen unos pinches picos. Los vampiros se van haciendo más vampiros. Vampires. El pinche diablito ya ataca un chingo, ya es castroso, uh-huh. Así se le va a los enemigos y los ataca bien cabrón. ¿Y las hadas qué, güey? Imp. Es un imp. Y las haditas pues usan más ítems, están interactuando. Te saben curar. O sea, pero lo que... El chingón del vampirito, güey, es que traes los cuatro vampiritos, güey, y disparas el fuego del vampiro, güey, y disparas... Cada cuatro vampiro dispara un fuego y tiras así cuatro o cinco fuegos de putazo, güey. Pero a mí me late... O sea, tan asistido me no se me hace tan chido, güey. O sea, güey, nadie te dice nada de eso, güey. Ni siquiera nadie te dice los pinches poderes, güey. Yo el primer run, güey, no sabía que la espada tenía un poder, güey. Asistido por los familiares, güey. O sea, a mí... No, está pero chingón. No es una asistencia. La espada grande, está chingona porque se ve increíble, porque es pinche polígono, güey. Va pegando, pero es bien poquita, güey, asistencia la que te dan. Es más el farolear que... Y, güey, el super prefiero ese de las puño espadas limpio. Está poca madre. A mí algo que me late mucho es, por ejemplo, las botas que hay. O sea, hay pendejadas que están poca madre, ¿no? Por ejemplo, las fancy boots, creo que se llaman. Y la descripción es, "This make you look taller". Ah, y subes un pixel, güey, de altura. Un pixel, güey. Sí, está increíble. Me acuerdo, güey. Como una pinche reglita, güey. O sea, sí, no hacen nada más, güey. No más hacen eso, güey. Qué maravilla, güey. Es como... No, ustedes no han jugado Shovel Knight, pero hay una armadura... Que todo el juego brinques pues como un juego de NES, ¿no? Con la animación de juego de NES. Pero cuando te pones esa armadura, se ve cómo da todo el salto así, la marometa y todo el pedo, güey. Y ese tipo de cosas, pues es la escuela de Symphony of the Night, cabrón. O sea, ese tipo de cosas, de detallitos, de hacer a Alucard un píxel más alto, pues... Y luego, no me digas que no coleccionaste toda la comida para tener todos los ítems. Y no voy a usar ese pinche pollo. No, y luego ya cuando compras el Duplicator, ya es una mamada, güey. Ya estás tirando pollitos a lo pendejo, güey. No, más pollo que Kentucky. ¿Qué es lo que más les gusta? O sea, ¿a ustedes les gustaba cuando todavía no habías volteado el castillo? A mí me gusta más el castillo normal. A mí también me gusta. Por la música, güey. Aunque no mames, la parte de las catacumbas en el castillo invertido está bien chingona, güey. Y también la librería en el castillo invertido. El agua, güey. Donde están los gatos y las brujas. Donde está el agua, ajá. Que literal, güey. Hay unos pinches brujas, güey. Que se transforman en gatito, güey. Está poca madre las catacumbas, güey. Donde está el jefe de los mil muertos. Ah, y Legion. Legion. Exacto. Ese. No mames. Ese jefe, qué pedo, güey. Los sí, jefes, güey, no mames. El Frankenstein enorme, güey. El pinche. Las momias. ¿Cómo se llama el vampiro, güey? El que está en. Que está, tiene su nombre en la escena, güey. Orlocks, güey. Orlocks. Ahora, ustedes cuando lo jugaron, o sea, al parecer tuvimos una situación similar. Porque nos tocó ya descubrirlo en retail, ¿no? Sí, o sea, nos tocó ya una situación donde, no mames, donde estábamos medio apendejados. Bueno, yo hablo por mí, por el Nintendo 64, ¿no? O sea, estábamos. Yo no, pero estaba alejado de los juegos. O estaba ahí, muy metido en programación y en otras cosas. Y más bien fue así de que lo encontramos y no mames, que hay un Castlevania, me tengo que llevar esto. Y me lo llevé y lo puse y valí madre. Pero lo o sea, no te esperabas eso, güey. No, y fui extremadamente. ¿Tú te esperabas un pedo tipo Castlevania 64? Ahora, te voy a ser honesto. O sea, yo compré ese juego después de acabar Final Fantasy VII. Porque tuve el play pues tarde, ¿no? O sea, que habrá sido un año tarde, tal vez. De su lanzamiento. ¿De qué estás hablando? De, pues, 97, güey. 97 cuando salió, güey. 97. Y cuando lo compré. Yo por ahí andaba también. O sea, yo creí que eso iba a ser el futuro de los juegos de ahí a 10 años. Me explico, que los juegos iban a ser así. Como el y la realidad es que fue el último juego que fue así. No, güey. Sí, cabrón. Güey, los de Game Boy, güey. De consola, güey. Ah, no, güey, pues. Valió madre, güey. No, sí hay juegos así, güey. A ver. Yo no sé por qué la gente no los intenta, güey. O sea, yo no. Que no hay porque target, es muchísimo, güey, trabajo. Muchísimo trabajo. Te das cuenta, güey. No, Guacamole. Guacamole está chingón, güey. Sí, güey, pero no es ni 10 segundos. No, pero sí, güey, los están haciendo todavía. Hay mucha poca gente que los hace, güey. Pero es que. Sí, estamos hablando 20 mira, años. Mira, a mí después, me traba Guacamole y se me hace que en ocasiones brilla muy cabrón esto de switchar y que justo empieza. Es Outlast, güey, lo hizo bien, güey. ¿Qué? El pinche Outlast lo hizo muy padre. Bien, güey. Sí, pero como dice Asher, la verdad es que no es ni la décima parte de no, trabajo, pero, ni de profundidad que pero tiene. Pero sí hay gente que tiene sus destellitos, lo disfruté, wey, muchísimo. Outland lo disfruté. Tiene sus destellitos, güey, y está chingón. ¿Outland, wey, lo recomienda? Sí. Lo recomiendo mucho, sí. Lástima que, padre, pues, de este lado nada más hay renta. No más hay renta. Pero en Europa salió, en Europa, ¿no?, salió físico. Pues hay que pedirlo. Hay, sí, que pedirlo. Ahorita debe costar como 10 pesos. Claro. Sí, güey. Ese juego está precioso. Lo hicieron los güeyes de Resogun, güey. Housemarque. Está muy, wow, chido, está muy bien hecho. El gameplay funciona mañana muy bien. Mañana mismo. Gran control. No. La música es excelente. Creo que lo regalaron, ¿no? Güey, es Icaruga con Castlevania, güey. Sí, ¿cómo se llaman esas huellas? Housemarque. Y la música. Rolando Cedillo Caballero. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Está bien bueno, güey. No hemos puesto música de ese juego porque no. Yo me acuerdo que lo jugué y le dije, no mames, Urbina, wow, tienes que jugarlo. Y estuve chinguijo hasta que lo jugué. Hasta lo regalé, cabrón. No, sí lo compré. Sí lo renté yo. Lo rentaste. Sí. Yo no lo que hoy, justamente, fíjate, en mi Vita tengo como 6 rentas ahí que ya expiraron y no puedo usar. Y no las borro nada más para enseñarlo, güey. ¿Qué? ¿Cómo que expiraron? Pues sí, expiraron, güey. Las compré con PSN, se me salí de PSN y ya no sirven, güey. Lo normal. ¿Cómo que te saliste de PSN? Dejé de pagar PSN, pues. No, PS Plus, güey. Eso, PS Plus. Ah, pero es que también eso, Artemio, pues no te están regalando nada, cabrón. No, ya sé, güey, pero los tengo precisamente porque la gente me dice que no expiran. ¿Sabes qué hace Emilio, el editor de Atomics? Él dice, me vale madre que le están regalando, le cae gordo, güey, que no te den la chance de comprarlo, uh-huh, cuando eres miembro de PS Plus porque de otra manera, se ¿no? quiere quedar. Exactamente. Cabrón. ¿Puedes comprarlo, güey? No, no puedes. ¿No? No. Tienes sí, que pagarlo sí, un descuento. Lo están regalando en ese momento. No lo puedes pagar, no lo puedes comprar. Pues te compras otra cuenta. Pero güey, también es una minoría, güey. Sí, o sea, sí, yo entiendo que ya sí, eso es. Sí, como el 3% lo mucho, güey. Porque estás pagando los 50 para hacer eso. Para no pagarlo, ¿no? Pero bueno. Pero, güey, puedes comprarlo, güey. O puedes esperar a que lo dejen regalar de PS Plus y lo compras a un buen precio, ¿sí? Güey. Que, güey, es un mes, güey, que te esperas. Sí, sí, no sí, es sí, como sí, que fuera, ay, no mames, lo perdí, ¿no? Oigan, pues ahorita seguimos hablando de Castlevania. No, no va a ser el último. Ahorita, me imagino que a Rolman le va a tocar todavía darse una empapada, pero vamos con una rola y ahorita ya regresamos. No, ya no. We'll be right back. Acabamos de escuchar Battle on the Big Bridge Reborn del chino Uematsu. Qué buen remix del chino. Esta rola que originalmente es de Final Fantasy V. Pero esta es de Final Fantasy A Realm Reborn. El 14. Un juego que únicamente personas como Lorenzo Grajales, que es un nini. Quisiera. Son nini. Si fuera nini, ya tuviera todos los jobs level 50, cabrón. Oye, pinche Renzo, pero ¿a qué horas, güey? ¿A qué horas? Es que, güey, juego poquito, güey. Mira, mi pedo es no tanto el tiempo. El tiempo, porque ahorita estabas hablando de 120 horas, uh-huh, de madre, ¿no? Que no es mucho, güey. O sea, no, digo, wey, sí es un chingo. ¿Cuánto llevas? Pero, por 120, ejemplo, wey, yo le puse esa cantidad de tiempo al Xenoblade, ¿no? Al Xenoblade, pero en 6 meses, güey. Uh-huh. ¿Conoces a Jorge Díaz? De uno de mis editores. No mames, ese güey es compa de Paco Puente. Ahí verás. Ah, bueno, es que ya a nivel de Paco Puente está cabrón, güey. No, yo juego... Estuve un mes sin jugar, güey, juego poquito, güey. Juego 2-3 horas al día y a veces me dedico a hacer un job de esos que no tienes que pelear más que hacer de esos jobs de trabajo, literal, güey, que haces cosas, güey. Y está bien, o sea, la verdad es que es un juego, yo creo que es un juego que salvó Square este año, güey. Square estaba muy mal. Y Final Fantasy XIV lo levantó bien cabrón, güey. La verdad se merece lo que es porque el juego está increíble. De hecho, el juego, yo vi el juego, la primera versión. Que era una mierda, güey. Estaba asqueroso. Güey, era una mierda, güey. Corrieron a todos. Parecía que le había hecho corrieron Bethesda. A todos, güey. Corrieron a todos. Wey. Parecía de Bethesda, güey. Parecía un Skyrim. Lo que está chingón es que... lo que está chingón y lo hizo... Se chingón. Refiere a que está tan incompleto. Neta, o sea, neta. Para ser muy específico, ajá, en lo que está diciendo. Neta, estaba bien culero, güey. Lo que estuvo muy cabrón de esa versión de Final Fantasy 1, la 1.0, güey, es que realmente terminó, güey. Y la historia termina, güey. O sea, lo que está bien cabrón es de que, ok, dijo Square, vamos a matar a este pinche MMO, güey. Y hubo un evento en el juego que cayó un meteorito en el juego, güey. Y tú te metías y se veía un meteorito que iba cayendo, güey, durante una semana, güey. Sí, el tema este de End of the World, ajá, sale el Turbo Bahamut. Ajá, y cae un pinche meteorito y se mueren los servidores, güey. Se murió el juego, güey. Y el Realm Reborn empieza con esos eventos de que se murió la chingada el juego y es... O sea, dentro del juego escuchas los eventos de cuando se murió la chingada todo el mundo, güey. No mames. Está bien chingón, güey. Hay un soundtrack que se llama Before Final Fantasy XIV, que es los soundtracks del primero. Del primer, wey, Final Fantasy. Está bien chingón. Y ahí te metes, güey, y literal, el mundo se terminó, güey. Y te metías, güey, y veías el meteorito caer, güey, en el mundo, güey. La pregunta es: ¿por qué no se llama Final Fantasy XIV 2? Pues explícame. Pues porque ya estaba muy confundido por el pedo del 13-2 y... No, ya, si le metían más número... Y, güey, la verdad es que el juego es espectacular, güey. El modo de historia, el modo en que va progresando, güey. Empiezas así como un pendejín y... Es lo que le decía ahorita al Eros, güey, que... Al Eros. Acaba el modo de campaña, güey, el modo de historia, nivel 50, güey. Y el juego empieza, güey. O sea, se abren un chingo de doños, güey. Se abren un chingo de cosas, cabrón. Y ahí te encargo, güey. O sea, ¿qué tal de quests? Los quests están bien chingones. Super fanservice. ¿Y jobs? Así. Jobs chingones. Yo soy Black Mage. Tengo 5 jobs. Black Mage. El Alchemist. Black Mage. El pinche arquero, güey. ¿Los combinas en los nuevos estilos de Square o eres puro? Eres puro. Bueno, pero por ejemplo, para ser Black Mage necesitas tener como mago, como se llama Taumaturge. Y 15 niveles. Hay un árbol, ¿no? Ajá, hay un árbol. Pero lo chingón es de que puedes tener todos los jobs al mismo tiempo, güey. O sea, con un botón cambias de job, güey. Entonces, por ejemplo, estás esperando una misión, güey, que se tarda, güey, por ejemplo, para... O sea, si estás con amigos, va en chinga, pero si estás como haciendo gathering para el pinche raid, güey, uh-huh, puedes cambiarte de job, güey, y seguir haciendo tus pinches chambas como de alquimista que yo tengo, güey. Hacer tus pinches más para hacer varo, güey. Ya te dice, ya empezó, güey, nada más apretas un botón y cambias de job, güey, en chinga. ¿Te cae? Güey. Güey, el de job de pescador. Hay gente, güey, que literal, güey. Ay, pues el Alfonso, güey, la güera, güey. Tiene su job como nivel 20, güey. Y ya es nivel 50 de herrero, güey. Ese güey, así, jugó el pinche juego, güey, sin pelear, güey. Nada más se la pasa ahí en la pinche ciudad haciendo, güey, y vendiendo armaduras, güey. Y yo así, órale, hijo de tu puta madre. ¿Con unas armaduras. Juegas, güey? Con Alfonso, güey, con Eibar, con unos güeyes de la oficina, güey. Se pone bien chingón, güey, la neta. Y te ayudas, güey, o sea, te ayudas. Porque si te metes como en un guild y tienen como un banco, güey, de varo y ítems, güey, los vas metiendo ahí. Pero no es el típico juego de me fui una tarde al cine y los compas con los que jugaba ya están montados en dragones, güey. No, porque es haz de cuenta que... Que eso pasaba, güey, bien cabrón. No, porque haz de cuenta, todas las personas, güey, todos los jobs tienen como sus historias, sus modos de historia que solo pueden jugar solos, güey. los dungeons, que haz de cuenta es Gauntlet, güey. Te metes con cuatro cabrones, güey, a un dungeon con un jefe, güey. Eso está bien chingón, güey. Eso sí, como Fantasy, con, ¿no?, tus amigos, güey. Ajá, con Fantasy Star, güey. Pero la pregunta que te hacía es, bien chingones, ¿cómo, porque... ¿cómo se maneja la disparidad de niveles? Hay level 5, güey. ¿Hay level 5? Uh-huh. Hay level 5. Entonces tú dices, bueno, güey, voy a echar un yo soy 10 niveles, pero hay level 5, me bajan a nivel 30, güey. Estoy jugando con mis amigos, güey. Estoy agarrando experiencia y estoy en level 5, güey. Solo no puedes usar las magias de nivel más, claro, cabrón, obviamente, ¿no? Pero hay level 5 chingón, güey. Ah, eso está bien, güey. Sí, ¿y porque... te dan experiencia al final del día o no? Güey, te dan experiencia, claro. O sea, wey, te dan experiencia a tu nivel. Órale. Güey, yo creo, güey, la verdad es que deberían darle una oportunidad, güey. Te va a sorprender un chingo, güey. Muchos amigos, güey, que nunca... Mañana lo pido, es ahí primer, está en la oficina ahí empolvándose. Es su primer MMO, güey. Pero y mucha gente se sorprende, güey, lo chingón. Y lo fácil, güey. Y la verdad es que Square se la mamó, güey, con el mapping del control, güey. No mames, está increíble, güey. O sea, si tienes un teclado está chingón, pero no necesitas teclado, güey. O sea, los macros, todo eso está súper bien hecho, güey. El control está impecable, güey. Se mamaron. Sí, lo mejor, obviamente, es tener un buen teclado. Ajá, ¿no? Un tecladito. Yo tengo uno de esos USBs, güey, Wi-Fi, güey. Y ya sí estoy chingando, güey. Qué mamón que justo cuando uno cree que... Ahí soporta que mouse y teclado. Es el primer juego de Play. Que Square Enix... Para disparar el mouse. Para disparar. O sea, quizás cuando le estás pidiendo a Square Enix que haga cosas que te gusten es porque estás ignorando las cosas que podrían gustarte, güey, ¿sabes? Ciertamente. Y sí, güey, yo creo que Square, el juego... le está yendo muy bien, güey. En todos lados tienen pinche ya. Creo que pasó los 2 millones de suscriptores, güey, que es un chingo, güey. Sí. Paga, ¿no? Hablando de $15 al mes. Yo estoy tan emputado que nunca puse música de Bravely Default, ¿verdad? Sí, estás tan emputado. ¿Sí lo acabaste, Artemio, o no? Está roto mi 3DS, güey. Ah, chingada, madre. O sea, y me quedé en el último jefe, güey. Por eso no he puesto música, güey. ¿Sabes? No me voy a acordar de nada, güey. Ah, güey, chingada. Güey, yo comprendo tu dolor, güey. Grinding el juego, cabrón. Que no llegaste, no viste, güey. No, güey, ya. No, yo, güey, y tú compraste la edición especial. Yo compré la edición especial, güey. No, pero no viste lo que seguía, güey. No, güey. Yo un momento que dije la chingada, güey. No tengo tiempo, güey. Quiero mi bilis, güey. Quiero mis 100 horas de Final Fantasy XIV. Si le voy a invertir pinche tiempo a algo, güey, es este... Mira, ah, ¿y Facebook sabes qué me hizo el paro, güey? El Remote Play del Vita, güey. Me voy de viaje, güey. Lo juego desde el pinche hotel, güey. Y hago gathering desde mi hotel en el Vita en el Final 14. ¿Neta? Claro. Like a boss, güey. Eso existe. O sea, güey, está bien. Para un MMO funciona bien chingón, güey, porque no necesitas como. Claro, o sea, es no, input lag, cabrón. No te afecta, lag, ¿no? Estás así pescando en mi vida. Pues vita, así wey. Jugó Xenogears el pinche Rollman. Así jugué Xenogears la segunda, tercera vez que jugué Xenogears. Pero. Así juega Symphony of the Night aquí. Chinga tu madre, nunca, cabrón. No, pues no se puede. Con un final me imagino que. Digo, sabe ver Artefactolandia, pero... Y algo pero que... si ese menús y todo eso, pues igual no hay tanto problema. Si eres prieto de Final como yo, güey, el juego está lleno de referencias cabroncísimas. Sale el Atma Weapon, güey. Salen los Magitech Armors de Final 6. La ciudad de... La ciudad... El malo es el Imperio, güey. ¿Cómo los es el únicos... mundo, güey? El mundo está poca madre, güey. Está enorme dividido, hacia está enorme, güey. Está dividido en 3 ciudades principales. Que solo hay una ciudad que no puedes llegar caminando porque es una isla, güey. Que es marítimo el pedo, güey. Ese pedo marítimo. Náutico está increíble, güey. Y hay 2 ciudades donde puedes llegar así caminando. Yo aventé 40 minutos caminando con Alfonso, güey. Caminando de ciudad a ciudad, güey. Y obviamente hay partes intermedias, güey. Pero, por ejemplo, hay una parte del mundo donde ya es tipo steampunk, güey. Tipo Final Fantasy VI, güey. Oye, pero... Y el Imperio tiene Magitech, güey. Tiene magia con tecnología, güey. Eso está chingón. Cuando llegas a nivel 50 se abre la Crystal Tower de Final Fantasy 5 y 4, güey, ¿te acuerdas? ¿Pero carga el juego o todo está como abierto así? Todo está abierto, güey. O sea, es mundo abierto. Wow. Todo está abierto, güey. Carga 3 segundos, güey, si te cambias de un lugar y a otro. Y puedes ir caminando ahí con la banda, así. Güey, puedes ir en tu chocobo, güey, así en todos, güey, chingón. Sí, ahí está, güey, ves si sí, hay montado en dragón, Rollman, sí. No, pero el montado en dragón se lo dan a todos en nivel 20, güey. 25, no, nivel 30, güey. Y ya entonces, tienes un dragón. Ya tienes el chocobo, güey. O puedes usar las monturas, güey, que hay varias, güey. Hay un Fat Chocobo de Final Fantasy IV, güey, ¿te acuerdas? El Fat Chocobo. Y le ponen la rolita del Fat Chocobo, güey. Está chingón. Sí, y tiene un chingo de fanservice, güey. Mencionan a pinche Genova y un chingo de cosas. Sale Vixie Wedge. Sí, está bien, güey. Sí, realmente para mí, por ejemplo, los puntos importantes es, como bien menciona ahorita Asher, ¿qué pasa si te vas? ¿Cómo es la experiencia de ponerte en sincronía con tus cuates, con la gente con la que regularmente juegas en ese tipo de juegos? Y lo chingón es que yo, por ejemplo, lo juego, como lo juego está chingón porque jugamos en el party chat de con voz de Play 4, güey, no necesitamos teclado, güey. Oye, ¿y cuando tú lo compras te dan hay un trial? Un mes de trial, güey. Ahorita este fin de semana está gratis, güey. O sea, no necesitas pagar, güey. El fin de semana que pasó abrieron el mundo. Pero como sitio porno te piden tu tarjeta de crédito. Y lo chingón, güey, es que podías comprar la versión de Play 3, güey, que costaba $20, cabrón. Y hacías upgrade gratis. Hasta el 31 de diciembre puedes hacer upgrade gratis a la versión de Play 4. Ya no. No, o sea, después del 31 de diciembre de este año ya no. O sea, ahorita... Si tienes la versión de Play 3, güey, y la metes a tu Play 4, güey, pones un pinche código que te dan en la página y ya, güey, descargas la de Play 4. ¿Pero el upgrade cuánto cuesta? Nada. O sea, ¿puedo meter ahorita? Es que tengo un disco ahí de la de... ¿De Play 3? De Play 3. Ajá. Ahí te dicen las instrucciones, güey, y te haces el upgrade de Play 4 sin pagar nada, güey. Y todo ya en el disco duro. Ajá. Es que el costo es... El costo es relativo. Sí. Yo compré la pinche edición especial de $100, cabrón, pero... El juego cuesta $20-$30. ¿Cuántos de suscripción? 15. 15 o 13 la versión pobre, que solo es un personaje, güey. Y 15 la que puedes hacer hasta 8 personajes, güey. No, es como 8 personajes, güey. ¿Cuántos personajes tenías de Fantasy Star Online, cabrón? Tenías el 1800, tú tenías el pinche, tenías el Renzo, la Robotina, el 1800 Renzo, tenías un chingo de personajes. Pinche Acapulco, ¿te acuerdas de ese, güey? ¿Cómo que 1800? Así se llamaba mi robot de Fantasy Star Online, güey. Y Robotina se llamaba mi robota, güey. Y era la chachita. Yo solo tuve uno. Caerdanog. ¿Cómo se llama? Caerdanog. Ah, igual, ya lo que está cabrón es, ya para ser más prieto, es en Final Fantasy, en este caso, es nombre y apellido, güey. Pues puro Sephiroth, claro. Oye, güey, a huevo, güey. Sephiroth, Highwind, y así pura mamada, güey. Strife Peña Nieto, güey. Otra vez vi un Peña Nieto, güey, y así Peña Nieto, no bueno, mames. Bueno, pero ¿qué tal en el Fantasy? No mames, el Sol. Sergio Androide, güey. Le tomé fotos, güey. Peña Nieto, güey, chingón. Y su copetudo, no mames. Peña Nieto 8142. No, así Peña Nieto. Teníamos en el Fantasy Star Online clanes, que eran así la vecindad del Chavo del 8, güey. Estaba así, salía un monito que era la Florinda Mesa. Florinda Mesa. No, o sea, el pinche Chavo del 8. Profesor Girafales. Estaba la del clan Sergio Trevi, Androide. Trevi Andrade, estaba Sergio Androide. Era un robot, güey. Estaba poca madre. Oye, le voy a entrar a su chingadera esa de escuela. Y lo chingón es que los jobs cambian un chingo, güey. O sea, es jugar tanque, güey, está bien cabrón. Jugar mago o healer está súper cabrón. ¿Tanque? Tanque es el cabrón, haz de cuenta, como el paladín o el warrior, güey, que hace que todos los enemigos se le vengan a él, güey, y le empiecen a pegar. Y como se dice, jalar el agro, ¿no? Como se le conoce en el slang, güey. Entonces, si tú eres tanqueo, tienes que hacer cosas para que los enemigos se te vayan a ti, güey, y no ataquen a los débiles como los magos, güey. Tú como mago tienes que estar chingando, güey, así de lejos, güey, y como healer tienes que estar curando al tanque. Sí, tiene un chingo de estrategia RPGesca chingona, güey. Puedes agarrar un pinche arquerillo, pedorro, güey, o una... ¿Sabes qué me aliena mucho de los MMORPGs? Que seguramente se va a escuchar súper ignorantísimo. ¿Qué? Que el menú tenga tantas madres, no, wey, en pantalla, güey. No, güey, está bien fácil, güey. Está bien pero fácil. Pero tanta letrita ahí. No, pero en el cato... El chat puedes, abajo, el, corrientísimo, puedes, no, lo wey. Puedes quitar todo, güey. O sea, hay un botón, güey, que puedes quitar todo, güey. Todo el interfaz. O sea, lo que te molesta es la GUI. Uh-huh. Ok. La user interface y me el heads up display. Puedes quitar todo el heads up display si quieres, güey. Sí. Ya, wey, inténtalo, güey. Desde cuando veas el mundo, güey, te vas a cagar, vas a decir qué bonito está el pinche juego. Voy a intentarlo. My friend. Pero bueno. Esquiva. Oye, vienes esquivando a los carros, los estás golpeando. ¿Por qué, amigo? Vamos una rola. We'll be right back. Acabamos de escuchar el tema principal de Yakuten Saiban, un orquesta. ¿Y ese cuál es, güey? Yakuten Wikipedia. Mejor Wikipedia, conocido como Phoenix Wright, un juego de Game Boy Advance. Que yo jugué hasta 10. Que casi todos aquí jugamos hasta 10, podríamos decir. Todos, ¿no? Prácticamente. El de Game Boy Advance no salió aquí, ¿verdad? Que no, solo Japón. No, my friend. No, my friend. Pero fíjate, sacaron los tres. Eso ya es, ya es logro. Para iOS, ¿no? También. Sí, no, ya después salió para todo. Pero que aquí Artemio le tiene un lugar ahí cerca del corazón. Sí, fíjate que jugué el primero y jugué el segundo. Y ya. Tú siempre me has dicho que el 2 es terrible. Es que el 2, no digo que sea terrible, pero fue un bache para mí. ¿No? Concuerdo con el video. Y ese bache Justice hizo que el 3... Justice for All es el 3, ¿verdad? Sí, y el 3 no lo abrí, lo tengo cerrado. ¿El 2 es Trials and Tribulations? Sí. Ok. El 1, fíjate que yo lo compré. Y como le decía ahorita a Mauricio antes de empezar a hablar. Aquí la persona que está a los controles. Ah, ok. La amable persona que está en los controles. Lechuga. Le decía que vamos a hablar de Phoenix Wright como si nunca hubiéramos hablado de Phoenix Wright, porque ya hemos hablado de Phoenix Wright varias veces. O sea, ya es el reboot de Score. Sí, ya ahorita ya no importa, vamos a poner los tracks muchas veces otra un vez. Un chingo, al final nadie se da cuenta. Sí, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Ya se durmieron ahorita. Sí, no. Bueno, el caso es... Este track yo ya lo había puesto, de hecho. Pero pues es irrelevante. Uh-huh. Phoenix Wright fue un juego que, fíjate, es una cosa muy rara, Lechuga. Porque eres un abogado. Eres un abogado y trata de que estás básicamente en la corte y tienes que defender a tu cliente. Y es un abogado de derecho. Tú... O sea, para empezar, ya ahí es ficción. ¿Y es de esta corte? No, yo sí conozco abogados de derechos que normalmente yo también. Trabajan en otras áreas, la principalmente académicas. Pero... El caso aquí es que en Phoenix Wright es como el Indiana Jones del abogado. Es con lo que siempre le digo a mis amigos. No mames, güey, yo quiero ser abogado, güey. Por cómo son las cosas aquí. Tú eres Ally McBeal. ¿Eh? Ally McBeal. No, pero el caso es que la música... Digo, ahorita escuchaste un tema. Pero básicamente hay música de batalla en el juego. Y es de cuando estás... Sí. Que te levanta la adrenalina. De repente estás en la está corte. Está perrísimo ese puto juego. Tú vas y haces tus investigaciones, ¿no? Y le preguntas a la gente en la calle de qué pasó, la fregada, vas a la escena del crimen, levantas tus datos. Y el juego está hecho de tal manera que sientas que el que se da cuenta de las cosas eres tú. Cuando en realidad sí está escrito y es lineal. Tú llegas al juicio y empiezan a mentir. Y obviamente tú te das cuenta que están mintiendo porque tú ya tienes tu evidencia. Pero tú la puedes usar de cierta manera para, y el personaje se da cuenta al mismo tiempo que tú, para que alegues lo contrario de lo que está diciendo la persona en el estrado. Mira, si tú eres de esas personas que celebran hacer el gesto de la mano así paradita y señalarla como decir papelito habla y pegarle, es un juego para ti. Es de, no es cierto, cabrón. Aquí dice que... No, pero, y te dice, claro que sí, ¿no? A ver, y esto... Y ya empieza la sudadera. Y se ve la otra persona sudando y la música empieza a levantar. Y entra el otro abogado y en ese momento que entra el otro abogado, el abogado te presenta un contraargumento que parece perfecto. Y le da en la madre al tuyo aunque tú sabes que está mintiendo. Aunque el contraabogado también es derecho. O sea, él más bien honestamente cree lo que está diciendo por las circunstancias. Y le tienes que demostrar lo contrario. Y al juez le tienes que demostrar lo contrario. ¿Pero cómo es el input? ¿Te dan opciones? Es que eso es lo que está bien cabrón. No es tanto que te den las opciones. Simplemente tienes que básicamente darle clic y funciona contextualmente, pero por lo que tú, o sea, lo que te dicen es, tu personaje nunca te no tiene una voz interior que dice, ah, esto no funciona así, o la está cagando, eso no pasa. Lo que dice es, o sea, tú puedes hacer el objection. Con voz, si con quieres. Con voz, si quieres. Si no, con un botón, le puedes gritar. Puedes ir en el camión y decir, objection. Sí. Y en ese momento te dice el juez, a ver, preséntame la evidencia que contradice lo que está diciendo. Entonces nunca te lleva de la mano, aunque tu rango de opciones es limitado, siempre es con base a que tengas la evidencia. Nunca es tu personaje te dijo, es que no es así. Pero no es tan cruel como por decir Papers, Please, que básicamente es la misma mecánica, pero aquí te dejan que tu familia se muera, la chingada de hambre, güey. No, acá sí te paran en seco y te dicen, perdiste, güey. O sea, y acá sí hay como unas opciones. O sea, sí hay manera de hacerlo bien, súper bien, excelente. Y también hay manera de como barrerte a que apenitas sacaste el caso. ¿Y vas contra el reloj? O... No, vas contra el reloj. Pero el juego se siente con un ritmo muy fuerte. Y ahí viene la calificación, ¿tú crees? ¿Tardas mucho? No, es por errores. Ah, okay. Es por errores. Sí, pero... te califica, ¿verdad? No, realmente no. O sea, es súper lineal, pero... Es pasaste o no pasaste, ¿no? La ilusión es muy buena. Eso es lo que tiene. O sea, realmente te mete. Y también yo lo jugué. Conecté mi 10 a las bocinas y lo estuve jugando en el audio abierto del cuarto. No mames, no. Y... Uy, pinche Artemio, te pasaste de lanza. Y güey, me desvelé. O sea, me aventé... 2 noches me acabé el juego, güey. Pues agradezco. Estaba clavado, las manos dormidas, sí, y seguía jugando. Ya en la D-Book. Ajá. O sea, no. O sea, cuando lo jugué así fue. En el cuarto, así. Con... Acostado en la cama con el output okay. del 10 hacia las bocinas, hacia el amplio. Qué chingonería, güey. Pues así se juega, ¿qué no? Yo así andaba jugando el pinche. Bueno, ahorita voy a hablar o de con eso, audífonos, pero... pues, pero con audífonos que te aíslen chido del mundo, ¿no? Uh-huh. Que ese es el chiste. Pero hay un feeling que ahí el Artemio como que empezó a describir de en cuanto ves al otro sudando, ya que te lo estás parchando, güey, en el argumento. Porque además sabes que estás haciendo bien. Hay un argumento, o sea, en cuanto escuchas ese argumento y ya lo ves batallar de que ya se le está pelando, güey, con sus mentiras... Hay una satisfacción, hay un calor en el pecho, cabrón, ahí de... Como te digo, como el juego no te lo dice, sino tú llegas a la conclusión por la situación, es más gratificante. Sí. Verlo sufrir. No solo tú el verlo sufrir, que te das cuenta de que está mintiendo, pero nadie te dijo. ¿Jugaste Polo Justice o no? ¿O ya no te seguiste? No, ya no lo he abierto. ¿Pero sí lo tienes? Sí, sí lo tengo. Uy... Deberíamos de estrenarlo ahí juntos, Artemio. Deberíamos de entrarle ahí a ver qué no tal. No lo abrí, o sea... Chance y nos perdimos de unas joyas, ¿no? O inclusive el nuevo que salió nada más renta ahí, cabrón. Sí, quién sabe. Y fíjate que este juego, cuando lo compré, o sea, fue tan, tan fuerte la experiencia que compré todos los soundtracks de madrazo. Y había un chingo porque era para Game Boy Advance. Compré los de Game Boy Advance, aunque yo había jugado la versión de 10. Y ese Tokyo Game Show sacaron 2 discos que solo salieron durante el Tokyo Game Show. Uno durante todo el Tokyo Game Show y el otro solo el último día. Y uno era de jazz y otro de música orquestada. Este es el de la música orquestada y el otro es de jazz. Y los dos tenían además un bonus que solo te lo daban comprando ese pinche día, que eran figuras de papel de los monos. Pepa Cura. Ajá, están tan bonitas. No mames, yo no sabía eso. No, sí me clavé bien duro. O sea, y tienes todos los de Advance ahí. Órale. Sí, sí, sí. Tengo la edición especial. Con su logo precioso de acá señalando. Fíjate que la edición especial de 10 trae tu manita para que borres, para que limpies la pantalla, ya sabes, de estos colguijes japoneses como para pantalla celular. Ajá. Con la manita. Y trae tu stylus con la manita también. Objection. Sí. Oye, qué maravilla de series. Y digo, ahí en el... Pues está... Híjole, no sabré decirte. Yo creo que no debe ser difícil. Se supone que iban a salir el remake De los tres, ¿no? O sea, eso me quedé. Y es puro pixel art también, eso está muy bonito. Sí, y de hecho, igual y lo podrías jugar en o sea, lo puedes jugar en 10, que es como la versión más fácil de conseguir. Y te recomendaría por la resolución, ya ves que la emulación de 3DS del 10 se ve fea. O sea, funciona, pero se ve feona. Sí. Entonces, pues te recomendamos la de 10, pero según yo son medio caritos. No, ¿sí? No tengo idea. No excesivamente caros, pero tampoco son ahora, baratos. No siempre. Ahora, una experiencia de esa misma línea que de la que ya hemos hablado también, Hotel Dusk. Nada más que esa es una experiencia más personal, siento yo, ¿no? Más introspectiva. Hotel Dusk. Pero Hotel Dusk también tiene mucho que ver. Es más de ambiente, más... No, fíjate que ahora que lo dices, la referencia es muy justa, porque Hotel Dusk, yo creo que el fuerte del juego también es como el guión, ¿no? Ajá, claro, claro. Y también en Phoenix Wright, o sea, no... O sea, Phoenix Wright es un poco más lighthearted. Sí, es campy, ¿no? Phoenix sí. Wright ya va ese... Y en cambio... Hotel Dusk es serio, completamente serio y... Hasta sientes un hoyo en el estómago cuando piensas en Hotel Dusk, ¿no? Sí, en Hotel Dusk... En los 70s. Es como los 70s y también es como una onda... mucho más sobria. Tú sabes, tu personaje lo sientes como alguien ahí, frío, calculador, pero a la vez medio descuidado para sí mismo. Pero sabes que en el fondo ese personaje, tú sabes que nada más está reservando. Siempre sabes que está siendo amable, pero quién sabe, porque también puede ser un hijo de la chingada y contestar grosero. Sí, porque claro. El juego te permite contestar grosero. Te recomiendo muchísimo, Lechuga, que neta le des una oportunidad a esas joyas que salieron en el 10. Sí, son unas experiencias... Padrísimas. Es casi casi el regreso del point and click adventure ahí, muy bonito. Pero más que estar basado en darle click a mapas donde estás caminando, más bien se trata de estar dándole click a... Es una novela interactiva. Ajá. Sí, ese ahí lo tengo. Ese lo conseguí, pero no lo jugué. Necesito un 10. ¿Qué? Sí, porque ese además lo se juega de lado. Sí, como libro. Lo tienes que jugar. Miren, les voy a dar un tip. En Tiendas Gamers. Están rematando los 10. ¿En cuánto están? En 800 pesos, cabrón. Pues sí. XL ya me chingué el último. Y mira que no me laten los comerciales, pero esto está muy barato. Te chingaste el último XL, hijo. El XL. Aquí lo traigo, güey. No traigo 3DS, pero traigo XL. El XL es una maravilla. El XL para jugar a Cliché, güey. Sí, no hay mejor manera en este mundo de jugar a Cliché que un XL. Oye, y con eso, vámonos, Lechuga. Vámonos yendo a la próxima rola. No, my friend. Thank you. Acabamos de escuchar Jaws of Scorched Earth del soundtrack compuesto por Michiru Yamane de Castlevania Order of Ecclesia, el último título de Castlevania 2D para el 10, conocido en Japón como Devil's Castle Dracula The Stolen Seal. Y es el quizás la cúspide a donde llegamos del Castlevania moderno en una era post Symphony of the Night. Después de 6 intentos, Kogi Igarashi, después de Circle of the Moon, después de Harmony of Dissonance, después de todo lo que se aventó, Portrait of Ruin, Dawn of Sorrow, Aria of Sorrow en Game Boy Advance, finalmente llegó a la cúspide con Castlevania Order of Ecclesia, el cual es considerado por algunos, una minoría, como el mejor Castlevania que ha existido, cabrón. O sea, la mayoría dicen, ¿sabes qué? Symphony of the Night. Hay otro grupo que por ahí dice Rondo of Blood. Pero hay un nicho ahí pequeño que dice que Castlevania Order of Ecclesia es el mejor de toda la serie y puedo ver perfectamente a qué se refieren. O sea, Castlevania Order of Ecclesia es un juego tan ambicioso que realmente te da la aventura de un Castlevania hecho y derecho de castillo, pero empezando por la onda de primero vamos afuera un rato y ya hasta después cuando el jugador piensa que ya se va a acabar el juego, órale culero, ahí está un castillo entero, cabrón. Es un gran título. La verdad es que lo disfruté muchísimo cuando lo jugué. Yo no diría que es mejor que Symphony. La verdad siento que las limitaciones del sistema que hacen que el juego sea principalmente pantalla a pantalla en lugar de algo más fluido. Claro. Esos serían gran parte del cambio, ¿no? O sea, tú dices que el hecho de que no sea como todo un non-linear lugar y que tenga su mapa lo hace... No el mapa. O sea, el diseño del juego es como por cuarto, ¿no? O sea, más como Mega Man. Que es full screen, ir de punto A a punto B. Te sales de pantalla y cambias, te vas a blackout y regresas a la pantalla que sigue, ¿no? Pues no, sí, o sea, sí tiene su onda de pasillos largos y de... No lo quiero hacer menos. Cuartos, o sea, amplios de tres pisos. O sea, simplemente sí. Siento que abusa más de eso por el formato del 10, ¿no? Sí. Y de hecho también tiene ahí algo de... Donde puedes tener como... O sea, son pocos los Castlevanias que te habían sacado como de castillo. Son pocos los Castlevanias que realmente te habían llevado a algo que no es únicamente... O sea, que tienes como estas partes de que hay agua afuera o de que estás en un bosque o estás en cosas así. Digo, Portrait of Ruin como que de alguna manera... con toda su temática de vamos a entrar a estos cuadros de pinturas y vamos a ver que cómo es el mundo que está dentro de ese cuadro, ya te habían llevado a cosas como las pirámides de Egipto, cosas así súper rarísimas, llenas de momias y la chingada. Pero realmente es Castlevania Order of Ecclesia el primer título que ya lo hace por completo ahí con un mapa perrón y toda la onda, ¿no? O sea, ya es el primer Castlevania que yo siento que ya es fuera del castillo hecho y derecho. Sí, eso. Y tiene unos ambientes preciosos, ¿no? Por ejemplo, este del mar cuando se ven las olas de fondo. No mames. Está increíble. Y que combina 2D con 3D, exacto. Cabrón. Tal como lo hizo... Como lo hizo Symphony, nada más con tecnología, pues, más nueva, ¿no? Y cabe decir que cada uno de estos juegos, pues, iba vendiendo menos, ¿no? O sea, cada uno de esos Castlevanias llegó al punto donde la gente ya decía, ah, pues es otro título de Castlevania, pues ya otro título y ya, güey. O sea, como que yo siento que mucha gente como que ya los empezó a hacer menos. Como que cuando vieron Circle of the Moon, vieron una onda donde... o sea, ¿está bien todo? Perdón. Como que cuando vieron Circle of the Moon dijeron, ¡órale, un Symphony of the Night, cabrón! Y ya después como que le fueron perdiendo título a título como el respeto a este Castlevania 2D. O sea, yo eso siento que fue lo que pasó al punto donde ya Order of Ecclesia como que pasó de noche. Pues veías a Igarashi caminando en el E3 con su látigo y su sombrero y nadie lo pelaba, cabrón. Pues es que eso ya no vende, insisto, güey. Los tiempos cambian. No, y después todavía salió Harmony of Despair. ¿Sabes qué? Tenía que haber dicho que era open world el Order of Ecclesia. ¿Para que vendiera? Le traen odio ustedes ahí a la palabra open world, digo, ahí al subgénero. No, es, no es odio. Yo creo que más bien este es la modita de que ahora todo tiene que ser open que world. Que no es moda, me acaban de decir, me regañaron. No, pues ¿cuál moda? Pues desde hace un chingo. Ya sé. Es mona. Sí, güey, pero más es bien como... es un tagline que vende, es un balazo. Exacto, es un buzzword. Ajá, un buzzword. Eso es lo que es famoso open world. Claro. Pero ahora tienes que tener ese buzzword. Y tienes que certificarte como open world para... Lo que me gustó después de Cliché que salió, que hizo Igarashi, fue este multiplayer de Castlevania en PlayStation. ¿Sí, solo renta? Sí me gustó la aplicación del 1080p. O sea, de que podías ver el así... pinche zoom y podías jugar Pixel Perfect en 1080p en un castillito así y jugar en una esquinita. Era casi como los dibujos que uno hacía, ¿no? De varios cuartos. Sí, eso... O sea, es un juego en forma y no un multiplayer, me hubiera encantado. Claro. ¿No? Aunque hubiera hasta... Aunque hubiera sido reciclado, no importa. ¿Sabes que hubiera estado padre? Que hubieran estado oscuros todos los cuartos que puedas entrar y que justo cuando entrabas ya los tenías como... O sea, como que los ibas desbloqueando, se fueran iluminando los cuadros, ¿no? Sí, le quita su chiste. Digo, estaba muy bonito, pero nunca lo llegué a disfrutar bien. Ahora, sí, y yo que he estado saltando entre un juego y otro, y los dos los he avanzado, yo diría que por las mismas horas les he dedicado a los dos, sí cambia, o sea, sí hay un... Sí se maneja muy distinto, o sea, no es lo mismo manejar a Alucard, ¿sabes? O sea, acá no. Se siente como... Sí sientes que estás manejando a una mujer, se mueve como una mujer... Eso está bien chido, ¿no? O sea, que la abstracción sea esté lograda, está bien chido. Las mecánicas nuevas que tiene, como esto de que le apretas R y ella se puede como colgar de estos como pivotitos que están ahí por todo el juego. Lo de que si le apretas arriba, ella se agarra el cabello para arriba para absorber cosas. O sea, se levanta el cabello para que se vea el tatuaje. Para que se vea el tatuaje, y el tatuaje es mágico y empieza como a absorber ahí unas cosas. O sea, son unos conceptos que todos en conjunto logran que Order of Ecclesia se haga como un Castlevania Greatest Hits, ¿sabes? O sea, sí Symphony of the Night es el más fuerte en todos los sentidos, es el más trabajado, el más exhaustivo. ¿Sabes qué? También me gusta más el pixel art de Symphony. Digo, aunque hay mucho reciclado en Ecclesia. Pero yo siento que Ecclesia está más trabajado para su pantalla, ¿sabes? Sí. Se nota, justamente. O sea, está hecho para que la pantalla del 10XL se aproveche tal cual. Porque cero blur, todo es pixel perfect, todo está muy cuadradito. Todo está súper bien hecho. El juego también aborda situaciones. Que no era el caso antes, ¿eh? Que no era el caso en los primeros en Dawn of Zorro, por ejemplo. No se ve borroso. Claro. Sí, tiene un outline, el personaje, en varios casos. Que siempre que se vea como play school, ¿no? Sí, la verdad es que... Eso no lo dejaron de hacer, ¿eh? Y de hecho, cuando haces el Dark Metamorphosis y que ya le pones el outline a Alucard, ya sientes, no mames, estoy jugando los de 10, porque los de 10 todo el tiempo tienen este pinche outline, ¿no? Rollo del outline. Pero justamente era por la falta de contraste. Claro. Falta de contraste y tal vez el tamaño de la pantalla. La pantalla, sí. Era un problema. Pero como les decía, lo de Shanoa... también se permite, es como mucho más permisivo en cuanto a la onda de cuando estás jugando, la época en donde está, ¿no? O sea, te encuentras con una prisión en un faro, o sea, son como conceptos que nosotros siempre cuando pensamos en Castlevania nos vamos más a un pedo medieval, no te vas todavía a faros ahí. Bueno, es que en teoría va avanzando la historia con los años, ¿no? O sea, ese es el trabajo sí, de Garage. Sí, pero saltan de un... o sea, nunca... O sea, el más avanzado, según yo, es Area of Sorrow, después Dawn of Sorrow. Bueno, pues esos ya son 2000, 2010, ¿no? No pasas por los 1900, ¿no? Uh-huh. Pero acá en o sea, estás hablando de... ¿Qué año era Area of Sorrow? Y 1800. Dawn of Sorrow. 2000. 2000. 2010, 2015. 2000 y 2010. No, 2020 tantos, ¿no? 2100, una onda así. No, güey, no es tan lejos. ¿Sí? No, porque se supone, fíjate, pobre Igarashi, cabrón, ya no le tocó contar la historia del Castlevania de 1999. Ah, qué triste. Que se supone que iba a ser ya el cúspide, cabrón, el a donde iba a llegar. Pero yo creo que Koji Igarashi bien sabía que hasta aquí llegó, güey. O sea, yo siento que cuando Order of Ecclesia dijo, una más y ahí nos vamos, güey. 2035. Sí. The Dawn of Sorrow, ¿verdad? Porque Aria of Sorrow es todavía antes. Uh-huh. O sea, porque son dos juegos distintos y son los únicos que siguen una... Ajá, que son secuela directa. Sí, exacto, exacto. Ahora, con Order of Ecclesia, yo sí siento que ahí Kogi Garashi sí aventó toda la carne al asador. O sea, lo único que... Yo creo que este equipo en el 10 encontró una casa de donde ellos sabían trabajar, Artemio, ¿sabes? O sea, yo creo que estos güeyes sabían... Nosotros sabemos hacer pixel art, nosotros sabemos trabajar este tipo de cosas, y las únicas consolas que los acogieron fue el Game Boy Advance y el 10 por su resolución de la pantalla. Esa es una, pero la realidad es que yo creo que por el tamaño del mercado. O sea, tú no puedes agarrar y decir, voy a hacer un juego en Play 4 que sea así. ¿Me explico? O sea, es con un presupuesto de este tipo. Porque la cantidad del público que hay no te va a dar en variedad para ello. En cambio, el 10, ¿estás de acuerdo que fue una bestialidad de ventas? O sea, fue como el Play 1, en ese sentido, en ventas. No estaba segmentado el mercado. Tú cuando tenías el 10, no había literalmente la competencia, ¿no? En la misma escala. Sí, hoy vemos inclusive al 3DS que no tiene... No tiene la escala. No tiene la escala de software, ¿sabes? O sea, no puede tenerla. O sea, el 3DS no. Pues sí ha vendido un chingo y lo que tú quieras. Y es el rey de esta generación. Pero el software se queda muy abajo. Tú sabes que entre más widespread sea una consola, cosa que fíjate que en el Wii me decepcionó, o sea, no tienes la cantidad de oferta que tuviste en el 10, ¿no? Claro. Esperaría de una consola con las ventas como el Wii que tuviera esa oferta, ¿no? Es un contraejemplo a lo que estoy diciendo, uh-huh, literalmente. Sí, pero tal vez es el único, ¿no? Que ha vendido tanto y que ha vendido tan poco software. Y que no tiene juego para nicho. Uh-huh. Porque esto es para nicho. Pues sí tiene cosas ahí, ¿no? Muramasa, podríamos decir. Uh-huh. Pues sí, pero estás hablando de uno, ¿no? Sí, sí. O sea, hay... No, de acuerdo, el 10 sí. Hay 20 el juegos. El 10 sí, es una alberca 30. De juegos ahí. Pero el 10 es una... Y digo, aunque del Wii también son más de 10 los juegos que están de no mames, pues sí, son muy poquitos en comparación al 10. Y lo sí, para los nichos, decir, ¿no? Lo sí. mismo puedes decir de Game Boy Advance, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que digo, ya nada más para darle closure como al tema de Castlevania, ¿ustedes creen que en algún punto veamos algo similar? No. O sea, ¿ustedes creen que ya se acabó Castlevania tal cual como lo conocemos? O sea, porque ya vimos, o sea, bueno, no, digo, a Konami también le ha de haber quedado muy claro que Lords of Shadow tampoco fue the way to go. Ahora, vamos ahí a un punto muy claro. Lords of Shadow hizo más dinero que toda la serie de Castlevania antes. Sí, pero el 2 fue un putazo que no le pegó nada, güey. Pues no le pegó nada, pero hizo más dinero que Cliché. Sí, pero no que Circle of the Moon. Y la gente le está gritando que haga este tipo de cosas. ¿Pero cuál gente? Aunque, pues sí, güey, pero... 10 cabrones. Pero ahorita estás de acuerdo que la gente... Que sí le hacen caso a ese tipo de cosas, güey. O sea, ahorita la gente está como... O sea, como que las compañías están escuchando lo que quiere su gente. No, yo sí creo que quizás mañana, para hacer un proyectito. Mañana van a hacer un juego así. No, güey, no creo. Nunca más. Entonces ya murió Castlevania. Yo creo que sí. No, revivió y ya reencarnó en otra cosa, güey. Pues... Pero pues ya no va a ser eso. Lords of Shadow ya no va a existir, güey. Konami. ¿Eh? Pues Konami todavía tiene tu Metal Gear, cabrón. Konami tiene que salir adelante con eso antes y de pensar en otra cosa, güey. Ahorita hay prioridades. Y toma en cuenta que ya hemos hablado de eso, pero ahí lleva el estandarte de la industria japonesa, güey, de los engines japoneses. Oye, pero ¿vamos a hablar de las prioridades de Konami en un rato o no? ¿No? Híjole. Bueno, pues ya será para otro score. Ya será para otro score, pero literalmente Konami ahorita tiene en sus manos mucho. Mucho en juego y potencial muy fuerte. Como para andarse preocupando por un juego 2D que no deja varo. Uh-huh. Mira, es que imagínate, ve nada más el scope, ¿no? El alcance que tiene un juego de estos. ¿Cuántos enemigos tiene un Castlevania 2D 200, promedio? 250. Ni siquiera pensemos en Symphony of the Night. O sea, pensemos así en el promedio. Un Castlevania 1, ¿quieres? Ajá, ándale, un Castlevania 30, 40, un Order of Ecclesia, güey, no mames. No, pero vete a un Castlevania 1. Eran 30, 40. Uh-huh. Y fíjate en el año. Sí, no. Y fíjate la cantidad de gente que era, ¿no? O sea, eran 10 vatos haciendo todo. ¿Y cuántas veces en Lords of Shadow te repitieron el mismo lobito ese? ¿Hombre lobo? No, ¡hombre lobo! Oye, ¿Me estás diciendo que entonces esa fue nuestra última canción, la que acabamos de escuchar? Híjole. O sea, ¿por primera vez ever nos quedamos cortos de canciones? Pues me hubieran dicho, iba a venir el pinche Yoshi. No, mira, dada la situación, dile, pregúntales de qué quieren que les hablemos en él. Diles, a ver, a ver, digan un juego. Que Artemio, que haya cuatro votos para un juego y de ese hablar. Dicen que Cabelas, gusta, quieren que Metroid. No mames, pero Metroid. Hablamos acabamos de hacer Earthbound, Sin and Punishment, Anarchy Reigns, Xenoblade, Devil May Cry, Dig Dog. Del cumpleaños Dig de Dog. Doomtown. Metro ya lleva. Felicidades, Dani. Felicidades, ya. Ojalá haya sido suficiente eso. Suficiente peso. Para tu egolatría. Otro Dig Dog, Metal Gear. Pues Dig Dog va ganando. Metal Gear. Metal Gear. Oye, todos piden que hables de Ground Zeroes, cabrón. Xenoblade lleva tres. Les dije que pusieran Nuclear. Nuclear. Para hablar de la licencia del Das bien Nuclear. Xenoblade llegó a 4. Yo no he jugado Xenoblade, pero. ¿Qué? Este cabrón le dedicó como un año a Xenoblade. Seis meses. Tengo el soundtrack, pero no lo he puesto porque no. Yo estoy harto de que no hay manera de jugar puto Xenoblade Chronicles, güey. ¿Por qué? No hay manera, güey. ¿Tienes tiempo, dices? ¿Eh? Ah, o sea, no tienes tiempo. No tengo un CRT 16.9, güey, para jugarlo bien. No necesitas un CRT 16.9, se ve precioso. Pregúntale a Adrián cómo se ve por componentes en 4.3. Se ve muy bonito. ¿Cómo puedes ponerle en 4.3? No, güey, se hace y se ve muy bien. Mira, ni Skyward Sword, ya lo probé, cabrón. Yo bueno, lo puse por componentes escalados. Es la mejor manera de jugarlo, sí. Nada más te voy a decir pero... Te voy a decir algo. Eso nada más estás hablando de tamaño. Porque de resolución no pierdes absolutamente nada. En un buen CRT. Y, por la segunda, tu 16.9 en un pinche anamórfico de un juego de Wii es una mamada. Porque en resolución horizontal... Llámese Twilight Prince. Lo que sea. En Wii no existe más de 640 en resolución horizontal en el puto Wii. O sea que estás sacando 860 y estirado, ¿no? No existe 860 y... Estás haciendo... 720 comprimido a 640 y tu tele lo está estirando. Como el pinche Super Nintendo. Same thing. Pero a mí no me late, güey. No me bueno, late. Bueno, pero lo que te estoy diciendo es que te estás engañando. Pero no se ve bien, cabrón. Tampoco se va a ver bien de la otra manera. Lo hubieran hecho. Mira, lo hubieran hecho 4-3 sin Letterboxd. Mira, la única diferencia verdadera es que el campo de visión va a ser distinto si cambias de 4-3 a 16. No, pero el juego te saca 16-9 metido en. A huevo te da 16-9, güey. Ajá, yo sé, pero. O sea, no estás perdiendo nada. Si lo pones a 4-3. ¿Tú cómo lo jugaste, Rollman? Yo lo jugué 16-9 en escalado con un DVD Edge. Que esa se me hace la mejor manera de haberlo jugado, güey. Claro. Uh-huh. Pero, insisto, te estás engañando en resolución horizontal. No estás ganando nada. Uh-huh. No, sí, yo no sé, nada. Pero de todos modos... Bueno, es que será que yo estuve como pendejo buscando qué manera se puede jugar Skyward Sword bien y siempre se ve y regresamos a lo mismo. La salida de video del Wii en 480p es un pedazo de mierda. Sí. O sea, no puedes hacer... Casi nada. No, ya me di cuenta, güey. Tengo un CRT ahí HD que si agarra 480p y ni al güey se ve terrible el Wii en 480p, cabrón. Es del pinche Wii. El encoder. El encoder de video es una shit. Oye, ¿probaste lo de GameCube o no, Arte? Sí, lo probé. ¿Y qué tal? ¿Mejor? También es una madre. También es una... Es mejor, pero es una madre. Tiene como un 30%. Mira, si quieres el dato técnico, el problema es que no da el voltaje necesario, o sea, las variaciones de voltaje, la amplitud de voltaje necesaria en el encoding del 480p. Eso es todo. O sea que lo único chido en 480p que vamos a ver en tu vida es el Saidai o yo. Pues posiblemente. ¿Quién sabe? Tal vez haya forma de arreglarlo en la parte sí, de sí, pero necesitarías a alguien electrónico que pues, yo no tengo esas capacidades, uh-huh. Que pudiera diseñar. Seguro va a pasar en algún momento en el mundo que digan, vamos a hacer un DAC bien hecho de 480p para GameCube o Teams. ¿Qué se necesitaría entonces? Un ingeniero electrónico que decidiera diseñar un DAC para convertir el video digital a analógico de 480p en el Wii y en el GameCube. ¿Tú tienes otra manera de O sea, tal cual como lo sacas con 480i se ve chingón. Con Dodonpachi, en las versiones de Xbox 360, hay otros juegos que sí tengan los assets trabajados tal cual para 480p y que se vean así. ¿Te refieres a un juego 2D? Sí. No, ¿verdad, cabrón? No. ¿Es el único? Yo creo que sí. No creo que sea otros, el único, pero... ¿Otro shooter de qué viene así en 480p? Sí. O sea, sí son varios. Mushihime-sama. ¿Nada más? ¿Sabes qué me estaba dando cuenta? Y es que el otro día Black te Label. Estaba platicando, de hecho. Creo que no lo habíamos platicado en Score. Eso es un buen tema. El Xbox 360 hace un excelente trabajo en 480p 4.3. Sí, claro. Uh-huh. Sí, o sea, juegos como Red Dead Redemption. O sea, hay un montón de juegos de generación pasada que se ven preciosos en 4.3. Sí, mira, la diferencia aquí es que... No, nada de Letterboxd y sus mamadas. Ajá, ¿no? La diferencia aquí es que, bueno, tanto Microsoft como Sony pues buscaban impresiones con gráficas, ¿no? Entonces sí le pusieron varo a por lo menos sacar los estándares que había en ese momento, ¿no? Pero algo Nintendo, tan raro... Nintendo siempre es opcional todo el tema. No, pero no es cierto, no es raro, porque estamos hablando de que el Xbox 360 salió en 2005. ¿2005, brother? Sí, ¿no? No, sí, salió un año antes. Que... So, 2005, man. Y en 2005, ¿cuánta gente? O sea, siendo realistas, ¿cuánta gente tenía...? Nadie usaba componentes. Pero fíjate, lo que está padre... Deja tú del 16.9, deja tú del HD. No a juegos que inclusive salieron muchos años después. Ya pero porque Red no era estándar. El cambio ha sido... Lo que te quiero decir, Rol, es que el cambio ha sido muy rápido y muy brusco, aunque la gente cree que no. O sea, hace 5 años nadie usaba 16.9, hace 5 años nadie entendía lo que eran 24 cuadros por segundo. Hace 5 años nadie usaba teles. ¿Aspect ratio? Le preguntabas hace 5 años a la gente, ¿quién iba a saber eso? Y sí, si usabas 4.3 decían, no mames, pues en qué pinche año vives, ¿no? Si ahorita lees a alguien 4.3, te escupe. Cambió todo en la cara, pero tuvieron que pasar 10 años, date cuenta, pasaron 10 años de esto. Pero me duele darme cuenta que mi mejor consola... Ajá. Para 480p, güey. Pero es que tienes que tomar en cuenta 360, que 480p güey. Es una resolución completamente olvidada, súper desatendida. Que nadie lo usó. Que nadie lo usó. Y cuando yo la usé, te decía el otro día, la sufrí tremendamente. Yo tenía una tele, una Luva preciosa, 1080 y 480p eran sus dos resoluciones. Un CRT era de 39 pulgadas. Tenía un CRT RCA. Entrada por componentes. Wow, no tenía... 39 pulgadas, eso debe haber estado increíble. Pesaba 160 kilos. A huevo. Se tuvo que subir un güey de 160 kilos al mueble para saber si iba a aguantar. Claro. El mueble que conoces, ese lo hice para esa tele. Wow. Para que aguantara, por eso tiene esa pinche madera de abajo. El caso es que yo la tenía, yo quería usarla. Puedes brincar encima, cabrón. Sí, sí puedes. Yo quería usarla para algo. Y pues salió mi Play 2, y en el Play 2 tenía bien poquitos juegos, ¿no? Tenía el maravilloso Gran Turismo, el 3, soportaba 1080i. Uh-huh. Al igual que 4, pero todos los menús estaban en 480p y el juego cambiaba a 1080p. También porque te sentiste muy adulto y no querías jugar los Jak and Daxter, los Ratchet and Clank y los Sly Coopers, porque todos tienen widescreen cámara. Sí, pero sí. 480p. ¿Eh? Sí. Progressive sí, Scan dice la opción. Que no le entré. Grand Theft Auto, el 3 también venía así. ¿Y si venía widescreen? Shadow of the Colossus, sí, también. Shadow también venía así, 80p. No de 1080i. Si te das cuenta, ya tenemos un problema ahí. Porque la mayoría de los que mencioné es porque tenían 1080i y no 480p. Hay muchos. Empezó mi GameCube. Cuando llegó mi GameCube, yo lo compré con mi cable de Svideo. Uh-huh. Y a los 2 meses fue que compré esta tele de que salió el GameCube. Y pues a buscar cables de componentes. Le metí los cables de componente. Que seguramente los has de haber comprado a precio. Sí, lo importé, como dijimos hace rato, Lixang, como dice el buen Renzo. Ahora son inconseguibles esos pinches cables de GameCube. Y ahora fíjate que después de trabajar en las cosas que te dije de la salida de video, ese cable ya lo usaron para una Nitro, el cable de componentes del GameCube, porque el decoder que tiene adentro es el mismo que necesitas para Nintendo 64. Artemio se refiere a la Nitro, digo nada más para traducir, es una D-Box de 10 que lo que hace es conectar tu 10 a una televisión. Y bueno, el caso es que ese pinche cable es como estos cables que son activos, ¿no? Que tienen circuitería dentro para convertir el video. Pero regresando al 480p, mi pedo en el GameCube es que todos los juegos, o la mayoría de los juegos, eran 480p, 4.3. Todo. Y tú tenías tu pinche tele 16.9. Y tu pinche tele 16.9 dices que no tenía la opción de... O sea, todo era estirado o estirado o estirado. O sea, más bien, la cosa es que la tele estaba hecha como igual, como hoy en día. Una tele que compras tú es para ver películas, no para jugar. Y por el tanto tienes un chingo de lag, tienes un montón de procesamiento que no quieres. Uh-huh. En aquel entonces el problema era otro, pero el mismo al fin de cuentas. Desde el service mode no puedes moverle el vertical y horizontal size, nada. Lo podías reducir un 15%, pero eso no te sirve de nada. Tú sabes que 4, 3, 16, 9 no es 15% de diferencia. Yo ya estoy tan mamón, digo nada más para hacer un paréntesis de lo que va a hablar Artemio y que no se pierda. Fíjate, ya estoy tan chiqueado que cuando puse Symphony of the Night, y obviamente como está desfasado a una tele calibrada perfectamente por la 240p test suite de Artemio Urbina, ya me ponía ahí el Symphony of the Night a acomodarlo tal cual para que se viera perfectamente en mi tele, Artemio. Imagínate ese nivel ya de chiqueadez, cabrón, de que no sobre un pinche pixel, güey, de que esquina con esquina Symphony of the Night quepa sin que tenga las dos barras horizontales que en la mayoría de televisiones tiene. Ya esa es chiqueadez extrema, ya moverle al service mode. Y está mal hacer eso, ¿Seguro? Sí. Ya la tele ya la... No, lo estás haciendo a 224p, porque esa es la resolución de Symphony of the Night. Y te estás perdiendo cuatro tiles de altura de un 240p completo. Uh-huh. Cosa que me he estado peleando mucho con el puto Super NES, que bueno... Ya después hablar de eso. Regresando a lo que estaba diciendo, no podía. Y terminaba jugando 480 y todo. Y esa tele, fíjate, ¿sabes con qué la estrené? ¿Y 480 y sí te lo daba a 4.3? 480 y me lo daba a 4.3. Es más, lo podía mover y lo podía escalar y podía ponerlo en chiquito en la orilla de la pantalla. Wow. Pero 480p no podía hacer absolutamente nada porque se suponía... Y bueno, era lo correcto. No, los juegos son una cuestión completamente secundaria. Tú cuando pones un DVD... La tele hacía el procesamiento para hacerte el anamorphic mode de un DVD y ponértelo 16.9 cuando venía 480p. Uh-huh. Porque era lo correcto, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué ibas a querer otra cosa, güey? Pero resulta que había un cabrón que sí quería hacer otra cosa. Entonces me la pelaba. Pues yo también. ¿Y sabes cómo logré, cómo sí aceptaba 480p en 4.3? Por VGA. Yo, fíjate, ya llegué al punto donde esta tele que tengo, que es una Vega CRT HD, que agarra hasta 1080i, agarra 720p y todo el pedo. ¿Cómo pesa la chingada? Que gracias a Mauricio Lechugo me ayudó a cargarla, esta tele de 34 pulgadas, pesadísima la hija de la chingada. Pero el pedo fue que cuando justo llegué a la cúspide y dije, ¡ya quedó 480p, perfecto, no mames! Volví a intentar poner algo en 720p y ya había descalibrado todo el pedo. O sea, ya cuando puse 720 ya me di cuenta de que ya el pedo de trapecio ya se veía terrible en el CRT. Ya había chingado todo lo que podría haber sido Letterboxd en cualquier juego que se pusiera así en Letterboxd. Neta, ya había chingado toda la forma. Sí. Entonces... Me cansé, Artemio, me cansé. Fue un punto donde ya llegué así y a apagar la tele a la chingada de ya, cabrona, ya no quiero estar lidiando, ya quiero ponerme a jugar, güey. Ya no quiero estar peleándome porque las cosas se vean perfecto. Y si llega, si hay un límite, Artemio. O sea, sí, yo me doy cuenta. Cada quien tiene su límite. Me amo la se puede decir la ansiedad que me has dado, Artemio. La ansiedad. Amo la espinita que me has dado a jugar las cosas de la mejor manera posible. Pero si hay un punto donde uno termina dedicando sábados, domingos y todo un pinche mes entero a programar una suite para que se calibre bien su pinche tele. Pero se vuelve algo que sí necesita un break. ¿Y sabes dónde he encontrado el break? En las pinches portátiles que no tiene uno que configurarles nada. Ahora, cabrón, trata de sacar la portátil una tele, güey. ¿Qué? No, pues es de lo peor que puedes hacer. Es básicamente imposible hacerlo bien hasta ahora. ¿Cómo? conectar, como decías, mi Game Boy Player, quiero jugar 240p bonito en mi Game Boy Player en mi tele. Con scanlines y la chingada, así, peluquín, cabrón. Eso no. Y la gente dice, claro. Game Boy Player, perrísimo. El otro del pinche Artemio me decía, te la pelas, tu Game Boy Player no viene con el clock ajustado a como debería funcionar un Game Boy Advance real, cabrón. Sí, brinca como un cuadro cada tres. No mames, imagínate que te dicen esas cosas, se arruina tu mes, cabrón. Y volteas a ver los emuladores, güey, y dices, dices no, ya juego en mi iPhone a la chingada. Frameskip cero. No, sí, está muy caro. Oye, ya aburrimos a todo el mundo, a todo el mundo, güey. Sí. Pero ya larguense. O sea, sí. ¿Alguien qué me preguntaban? A ver, espera. Que querían que habláramos de Sega Gaga. De Sega Gaga ya vamos a hablar. Bueno, no hemos puesto. No, sí hemos puesto música. Sí, de Sega Gaga. De Sega Gaga sí pusimos, sí. Claro, hace mucho. Sí, sí, mucho. Hace un par de años. Tiene un chingo de tiempo. O sea, ya, tiene como seis programas. Ya deberíamos, de, justamente como dijo Artemio, como resetear este pedo, ¿no? Ya deberíamos. Reboot. ¿No? Reboot. Por ejemplo, Renzo ya nos mandó a la chingada. Ya desde hace mucho tiempo. Que tengo de no quedarme dormido, cabrón. Oye, fíjate, como... Artemio, dentro de lo que cabe hay gente que todavía nos pide que sigamos. ¿Que sigamos? Pues, ¿qué quieren saber? ¿No? De lo a ver, es... alguien, digo, antes de irnos, ¿alguien quiere saber algo respectivo a lo que estábamos hablando? ¿Qué? No, pero no mames, vamos a acabar antes de los 40. Está bien, pues, si quieren. Pues... O sea, aviso, parroquia. Mira, es cuando se nos acaba el tiempo, se nos duerma Renzo. Yo estoy, esas pinches pastillas también pinches de alto poder. Oye, dice, ¿qué tan bueno es el Super Game Boy? Pregunta, déjate, digo el nombre de quien lo pregunta, Prieto Smashero. Honestamente, ¿cómo? No puedo responder con toda la claridad porque no tengo un Super Game Boy. Miren, yo a ojo de mal cubero, porque no tengo ojo de buen cubero, pero sí soy muy mamón. Yo siento, y obviamente pues por la resolución del Super Nintendo... El Super Nintendo puede dar 480i, ¿eh? ¿Te cae? Sí, pues... lo maneja Secret ya. Of Mana, claro. Y se ve terrible, pero... pero puede ser que los juegos estén en 480. No, ahí te no va. Sé. Lo que le iba a decir del Super Game Boy, desgraciadamente, en la mayoría de teles conectadas con compuesto de un Super Nintendo, si tú le pones el Super Game Boy, el aspecto de la pantalla de Game Boy está mal. Sí, porque el Game Boy es perfectamente cuadrado, ¿no? Ajá, y acá lo ves estirado. Exactamente. Pues habría que ver, ¿no? Yo no he hecho pruebas, pero si consigo un Super Game Boy, que fíjate que en Japón compré uno y llegué aquí y no funciona. Yo te lo presto, tengo... Para hacer pruebas con el osciloscopio y darles una respuesta adecuada de cómo está la señal. Yo te recomiendo, en ese caso, o sea, si quien me estaba preguntando qué tan bueno es el Super Game Boy... Que gastes unos 200 pesos, porque el Super Game Boy, me imagino que en Mercado Libre o en Tianguis te lo hayas como unos 200, 300 pesos. Lex y no tenía, ¿eh? ¿No tenía? ¿Ya es raro este pedo? Pues creo que sí. Yo te recomiendo más bien el Game Boy Player, si eso quieres hacer. O sea, es un GameCube con la base del Game Boy Player y sí. Ahí sí te lo da cuadradito. Ok. Pero sí, sí es diferente. El frame rate está mal. Ajá, pero el hardware es diferente. ¿Quién sabe en Super... Bueno, ese es el tema. ¿Quién sabe en Game Boy y Game Boy Color? Porque recordemos que el Game Boy Player de GameCube... Es de Advance, Game Boy Color, Game Boy, este... Tiene hasta su cablecito para el Link. Sí. O sea, la diferencia enorme que hay entre un Game Boy Player y un Super Game Boy es que un Super Game Boy es un Game Boy. Trae el hardware de un video. Ahora, mi pregunta sería, ¿utiliza el PPU del Super NES o no? Que yo sepa, no. Porque eso sería, en cierta forma sería muy bueno, porque la resolución del Super NES es 256x224, como indicábamos. Sí, y el otro es 160 por algo. 100, no 240 como 160 por 160, algo así. No tengo el dato, pero ahorita te lo digo igual, ¿no? Ahora, ahí les va un dato interesante con el Super Game Boy, ahorita que preguntaron. Fíjense que el Super Game Boy tiene opción de que algunos juegos, incluyendo Donkey Kong 94, como se le conoce a esta versión de Donkey Kong con la cual está en la portada del Super Game Boy, en la portada del Super Game Boy estaba Metroid 2 de Return of Samus. Pero justo el mero día que salió el Super Game Boy también salió Donkey Kong 94 y utiliza el chip de audio del Super Nintendo, güey. Sí, me habías dicho. O sea, es una cosa donde hay juegos. Es la expansión, ¿no? Que utilizan pues el chip de audio ahí del Super Nintendo. O sea, sí existen. Oye, a ver, ¿qué más piden? Pasa una cosa también curiosa que sabía del Super Game Boy. El Super Game Boy entiendo que, o sea, qué tan está amarrado al hardware del Game Boy original, que tiene un problema de timing. O sea, los juegos en Super Game Boy corren ligeramente más rápido. Okay. ¿Ah, sí? Entonces ahí hay un gran problema. Sí y no. Lo que pasa es que, por lo que sé... ¿Por lo del Pali NTSC? No, es un tema es por... que originalmente, perdón que te interrumpa, tu consola portátil no está ligada a un formato de video. Podría correr a 40 cuadros por segundo. Es que de hecho no es por eso, es por el divisor del CPU. Ok. Entonces ahí más bien lo que tendría que hacerse es, por ejemplo, pues reducir la velocidad del Super Game Boy, lo cual es posible porque eso lo podría hacer con un oscilador. Que ese es el problema que hay en el GameCube. En el Game Boy Player justamente no tiene el oscilador correcto. Y ya en los foros hicieron la modificación para ponerle el cristal correcto para que dé la frecuencia del Game Boy en la salida de video. Ya. Porque no viene bien, utilizan un divisor así a la verga del GameCube. Claro. ¿Podemos hacerlo, Artemi? Tú me habías dicho que es una mejora menor. Es una mejora menor. Pero me gustaría, si es posible, que lo hiciéramos. Pesos, digo, güey, los dos lo tenemos, entonces podríamos ahí acompañarnos en sí, hacerle sí, a la mamada. Alexis Bolainas preguntaba, dice, ¿conectar un Wii a un CRT para jugar consola virtual sí da los juegos de SNES en 480i? En 240p. Ahí les va. No, pues esa era su pregunta. Más bien hay que corregir lo que él quiere decir. Sí, los das y lo pones a 480i, pero eso está mal. ¿Qué? No, bueno. No puedes poner juegos de Virtual Console en 480i a menos... En Wii. Por eso, no puedes. A menos que sean juegos de TurboGrafx. El TurboGrafx es la única consola que no está emulada a 240p. Güey. Vamos en partes. La resolución original de estos juegos es 240p. Ajá. Que 240p es un hack de 480i. Uh-huh. Después, si a alguien le interesa saber de eso, podemos hablar de eso. No quiero detenerme en el punto, pero lo que hace 240p es, en lugar de mandar las dos señales de un entrelazado, manda la primera señal las dos veces. Repetido. Con lo cual logras, y no es repetido, o sea, es repetido para el sentido del video, es no repetido en el sentido de la consola. Y por eso es tan difícil procesarlo, porque una televisión esperaría que dos cuadros sean el mismo, porque eso pasaría en un video entrelazado, entre comillas, porque no es tan cierto lo que estoy diciendo. Porque ni siquiera consola... existe, ¿no? O sea, la NTSC, tú habías dicho que ni siquiera tiene... O sea, no es legal transmitir con... 240p sí está prohibido. Uh-huh. Pero a lo que yo me refería es que 480i utiliza medios cuadros, que se llaman campos, para transmitir el video y duplicar el frame rate disminuyendo la resolución vertical. Uh-huh. ¿Ok? Ese es el truco. Y como en las consolas de videojuegos, para ahorrar memoria y para tener una imagen progresiva que se viera estable, que no fliqueara, utilizaron este hack de mandar siempre el campo, se le llamaba par hace unos años, hoy en día se dice al primer campo, siempre. Entonces nunca tiene la cadencia de brincar entre los dos campos. En una tele normal le metes eso, un CRT no tiene broncas, porque es analógico y te lo va a desplegar como es. Uh-huh. Pero si a un LCD se lo metes, lo va a interpretar incorrectamente, te va a meter lag porque tiene que tomar los dos campos, unirlos en un cuadro y luego escalarlo y desplegártelo. Si hace eso... Le está partiendo la señal, la madre de tu señal 240p. No solo eso, siempre vas a ir un par de campos atrás. Por supuesto. O sea, nosotros por eso dejamos de grabar hay uno de nuestros videos de Atomix Mini Classics que precisamente teníamos ese pedo de que cuando justo la capturadora detectaba el 480i, pues el entrelazado se ve terrible. Sí, ¿no? Claro, te hace un cagadero. Pero siguiendo esa línea de pensamiento y con respecto a lo que nos está preguntando, Nintendo hizo algo muy bien cuando diseñaron el Wii. Y es, sí soporta 240p en sus formatos de video. O sea, sí es uno de los formatos internos de hardware. Decidir, vamos a sacar el formato de video como era el Super Nintendo o como era lo que sea de esas ahora, consolas. Nada más para añadir a lo que está diciendo Artemio, esto lo hacía también el GameCube. O sea, y como el hardware son tan similares, el Wii y el GameCube, si ustedes meten su disco que trae Zelda 1, Zelda 2, hay uno que es una compilación de Zelda. No he probado o Animal Crossing. O Animal Crossing, sí que, saca. Que trae los juegos en 240. Ahora, de 240p. Hay muchas cosas que comentar aquí. La primera que quisiera decir es cómo logras hacer, cuando vas a salir a un CRT o un Scaler, obtener la resolución original, es pon tu Wii en el menú, en 4:3 forzosamente, sí. No lo pongas en widescreen y ponlo en 480i, no lo pongas en 480p, de preferencia por componente, sino por ese video por compuesto. Y eso por compuesto, me imagino que ellos es un experimento fácil, ¿no?, que pueden lograr en su casa, sí, y que quizás ahorita mismo tienen la manera de hacerlo. Exactamente, y eso les va a dar la señal original de su consola virtual funcionando bien. Ahora, Nintendo tuvo unos problemas graves cuando esto sucedió, porque muchas teles actuales, bueno, muchas teles alrededor de 2006, que fue la época en la que estaba el Wii en auge, tenían problemas procesando 240p por componentes y se iban a negros. Uh-huh. Pero solo las teles de ese año, fue algo momentáneo. Y debido a eso, Nintendo después a muchos juegos les quitó la resolución para evitar este problema. Claro, y eso es... Es de ese tipo de cosas que uno se arranca las greñas, ¿no, güey? O sea, ese tipo de problemas y saber que hay gente que no se dé cuenta de qué tanto está afectando a unos otros, a unos cuantos. Pero no puedes. Pero, regresamos. O sea, por la mamada de no ponerle su puta tele soporta 480p, por el puto amor de Dios. La realidad es que es por esta misma política de Apple de simplificar la vida al usuario. Sí. ¿Para qué le pones un menú diciéndole lo que realmente está haciendo? ¿No? Uh-huh. Y entonces, en lugar de decir, híjole, ¿para qué le pongo ahí tres submenús diciéndole corre resolución 240p o 480i? Y la chica, no, si el usuario le se va a complicar la vida, va a complicarnos el soporte, quítaselo a la chingada y sácalo de la manera más fácil. Y no solo eso, que en esas épocas también empezamos a ver mucho auge en los procesamientos de internos de las teles. Sí, sí. O sea, un chingo de efectitos pendejos de deportes y... Motion flow, todas esas mierdas, todo eso empezó por ahí de 2005, 2006. Sí, se empezó a ir al carajo y obviamente eso va en contra de lo que esperaría uno para jugar videojuegos. Porque así ya vienen, no está estandarizado. Porque así vienen, además así vienen ya de fábrica, o sea, la prendes de salida de la caja prendido. Y trae todas esas mierdas prendidas. Modo tienda. Ajá, modo tienda, exactamente, modo tienda. Es un desmadre. Entonces, bueno, en respuesta y siguiendo esto en línea lo que decía Asher, TurboGrafx estuvo mal emulado desde el principio, siempre lo saca 480i, que es, pierdes muchísima claridad o nitidez, para ser muy ambiguos en el término. Realmente lo que estás haciendo es desplegando una señal entrelazada cuando en realidad debería ser progresiva. Claro. ¿No? Le estás partiendo la madre a la mitad de la resolución y lo estás procesando mal. Ahora, recientemente Artemio y yo descubrimos, bueno, más bien Artemio descubrió que había ciertos emuladores, de hecho de Homebrew de Wii, que tenían un modo que decía Original, uh-huh, y lo que hacía el modo Original era que justo ponían esta línea negra, lo cual pues hacía que tu tele pareciera que estuviera en 240p, pero realmente era 480i. Y da el gatazo el efecto, güey. En un CRT. Ajá. Sí, en un CRT. Porque el fósforo se tarda en disminuir, ¿no? Sí, pero de todas maneras se veía distinto. No, por supuesto. O sea, sí, obvio, pero no se nota tanto, porque ¿no? Sí está pintando las líneas negras, entre comillas. Entonces... Sí, o sea, estás perdiendo la mitad de la brillantez. Exactamente. Uh-huh. Sí, o sea, bueno, pero es un no efecto. Es la mitad porque es una curva, ¿no? Y pero además, es un efecto que es logarítmico. De alguna manera lograron... Y Asher no me creía, el cabrón estaba empedernido, que no era cierto, que sí me sacaban 240p. ¿Y no? No, hasta que le hackeé los emuladores y se los enseñé. Y listo, ya están a 240p. Sí, pero ¿con qué te podrías haber dado cuenta? Porque finalmente, como estás perdiendo el brillo del segundo campo, o sea, porque no estás pintando nada, son líneas negras, estás perdiendo la brillantez del fósforo del primer cuadro durante el segundo. Uh-huh. Entonces eso debería disminuir el brillo del juego. Pues sí, pero si le subes el brillo a tu tele todo el tiempo. Claro, y además es logarítmico. Uh-huh. Entonces no podrías... Ahí te acostumbras. No lo disminuyes a la mitad realmente, ¿no? Oye, aquí una pregunta, Artemio. Pregunta Alex García. ¿Cómo empiezo a adentrarme en estos temas? Pues mira, lo principal es que... Artemio y yo habíamos planeado ahí unos contenidos, pero está difícil saber desde dónde, ¿no? Artemio está... Bueno, es muy claro. Y sabemos que es un nicho muy pequeño los que van, sí, a... Sí, ahorita igual ya se nos cayó la mitad la audiencia, sí, de Discord. Sí, cabrón, güey. Pero o sea, lo primero, evidentemente, es tener el interés, ¿no? Lo segundo es que experimentes y te pongas a ver si notas una diferencia. Es como en la música que me preguntaban hace rato, ¿no? Escuchar lossless o no escuchar lossless, o mejorar audífonos, mejorar amplificadores. Pero la verdad es que otro chavo también me preguntaba por mail, oye, ¿y cómo tengo la mejor tele posible? La realidad es que lo mejor, si se lo preguntas a alguien así, sin tú saber lo que tú quieres, ya perdiste. O sea, te van a decir lo mejor para esa persona o van a darte una respuesta de cajón. La verdad es que lo mejor es lo mejor que sea para ti. Sí. Tú tienes que plantear tus necesidades. Es decir, mi prioridad número uno, por ejemplo, es no me gusta cómo se ve en el LCD o no me gusta cómo se siente el control por lag. Uh-huh. Tienes que tener esa inquietud de entrada para decir necesito un cambio. Si estás satisfecho... Creo que tal vez deberías o sea, si ya estás entrando... Es que... Ahora, yo que, sé, pero... Es que tal vez habría que poner un poco de referencia. ¿Qué es el lag, güey? ¿Qué diferencia hay entre un LCD? ¿Qué es un LCD? ¿Qué es un CRT? Mira, yo creo que en toda la experiencia audiovisual, tanto para la parte de audio como la de video, finalmente vas a tener un límite. Tu experiencia va a estar limitada a tu componente más chafa dentro de toda la cadena. Y por el mismo lado, a tu mejor componente con el que estés comparando todo lo demás. Por supuesto, sí, ¿no? Evidentemente. O sea, tú está acotada por los dos lados. Está acotado por los dos lados. Entonces tienes un techo y un piso. Uh-huh. Donde lo más chafa o lo más chingón que tengas dentro de todos esos componentes, ya sea tu amplificador, tus cables, tus bocinas, o del lado del video, tu tele, tus cables, tu consola, y del lado del lag, tus controles, si son inalámbricos o alámbricos, etcétera, etcétera, etcétera, llegamos al punto en el que pues finalmente todo afecta. O sea, ¿qué tanto te quieres acercar a una experiencia de tiempo real como la teníamos en el arcade hace 15, 20 años? Pues eso va a depender mucho de cuánto le quieras invertir. No, y también decirles aguas. O sea, sí, yo sé que este es un camino que los va a alejar de la mediocridad, pero claro, también es un camino que se convierte en algo muy obsesivo, ¿no? Por también supuesto, es peligroso al punto de que quizás van a dividir su tiempo entre preparar lo que van a jugar a jugar. Bueno, ahora hay una diferencia también importante. O sea, los juegos de hoy están pensados en esta... el ambiente que en está. Este ambiente mediocre que ya tenemos hoy día. O sea, están pensados en el lag. Y no lo digamos discriminatoriamente, aunque lo digo muchas veces también, sí, no. Pero el pobre developer tiene ya que lidiar con esos problemas. Por supuesto, de antemano, de ¿no? fábrica. Pero yo diría que quizás... El engine, a lo mejor, se lo trae. Pero mira, quizás hoy en día... me quiero desviar mucho hacia esto que estoy a punto de decir, pero yo diría que, por ejemplo, el PlayStation 4, que es una consola que tiene la salida en HDMI, y que tiene videojuegos que están en 1080p, a 60 cuadros por segundo, pues la neta es que es lo más cercano que van a estar a jugar bien en sus pantallas nuevas, ¿no? O sea, claro, esa es la manera que se debe de jugar, claro. Y el PlayStation 4 se acerca mucho a lo correcto, claro, y lo más fácil, ¿no? Sí, que podría ser en una consola actual. Ahora, sí. Pero irse a algo anterior, sí, o sea, cuesta un poquito más evitar, de trabajo. Evitar, por supuesto, que tu tele sea la que escala. Eso hay que evitarlo. Vamos a separar escalar de procesar, ¿no? Porque existe la sí, son dos cosas distintas. Voy a regresarme mucho. Ese punto nada más lo quiero dejar claro, porque una cosa es convertir de resolución y otra cosa es convertir de lo que se dice en inglés upscan, ¿no? Cambiar el ritmo de escaneo de la señal es lo que mete más ruido en este problema. Sí. Pero yéndonos hasta abajo, y que creo que sí sería lo correcto, es decir, cuando tú tienes una señal de video, ¿ok?, sea analógica o digital, tiene una fuente que es la más pura. Es cuando se produce, ¿no? Sin compresión, vamos a llamarle de esto, que tiene mucho que ver con cómo abrimos el programa. Tú tienes un bitmap, ¿ok?, que es un píxel prendido, un píxel apagado, un píxel prendido, un píxel apagado. Vamos a suponer ese una caso. Imagen, sí. Y vamos a suponer que para este ejemplo, una imagen que es de 4x4. ¿Okay? Son 4 píxeles donde el primero está en blanco, el segundo en negro y así. Nos vamos como un tablero de ajedrez. Exactamente, es un tablero de ajedrez. Cuando tú transmites eso, hoy en día, vamos a suponer por HDMI, lo que haces es, imagínense que lo desdoblan como un acordeón y tienen una tira de cuadritos. Y lo único que tú sabes es que tienes que cortar a los 4 cuadros. O sea, a los 1920 cuadros, 1920 cuadritos, cortas a la segunda línea, ¿no? En el sí, caso pero de, bueno, ahorita vamos a hablar de una rejilla de 4x4, ¿no? Uh-huh. Que, como dice Rol, es una pequeña abstracción de lo que sería una pantalla de 1920x1080. Uh-huh. Y eso después nos vamos a regresar a la parte analógica. Me estoy yendo a digital porque digital es mucho más fácil. Claro. Mucho más fácil de explicar, sobre sí. todo. Sí. Entonces, tú vas a tener una tira de bits, que eso es literalmente lo que está pasando por tu cable cuando... Si fuera video on compressed, estaría pasando por tu cable de red, un píxel a la vez, uh-huh. te estaría llegando. Y evidentemente, si tú tienes 1920x1080, vamos a mi caso de 4x4. Si tú tienes 4x4 y cada píxel te llega cada segundo, ¿cuánto vas a tardar en pintar la pantalla? 16 segundos, uh-huh. ¿no? Entonces, tu frame rate sería de un cuadro cada 16 segundos. Sería un pedazo de mierda. Evidentemente, ese no es el caso. El frame rate normal es 60 cuadros por segundo, que son 16.6778 no sé qué milisegundos. Eso significa que en 16 milisegundos transfieres un cuadro entero de lo que sea, ya sea 1920x1080 o nuestro ejemplo de 4x4 uh-huh. o en el ejemplo de un Genesis o un Super NES 320x240, aunque en realidad no llenen toda la pantalla, eso es lo que están sacando de video. Uh-huh. Sí, tienen que cumplir con esa parte. Sí, tienen que cumplir. Star Fox, Street Fighter 2, sí, son juegos que tienen barras negras. Tienen que cumplir. Alrededor. Pero tienen que llenar la señal. Ajá. Entonces, en nuestro ejemplo de 4x4, llenaríamos el cuadrito del centro, ¿no? Por decir algo. Pero la realidad es que nosotros vamos a tener entonces que transferir 16 píxeles que tendremos que codificar de alguna manera en ese orden secuencial. Y una señal de video, en el caso de HDMI, todo eso viaja de manera digital. Separando algunos detalles que vienen de la parte analógica. Y aquí es donde voy a brincar al analógico. Una señal analógica está compuesta por 5 partes, ¿okay? Una es tu sincronía. Y tu sincronía lo único que te va diciendo es como un tambor. Va diciendo píxel, píxel, píxel, píxel, píxel, línea. No vino píxel. Píxel, píxel, píxel, línea. No te marca los píxeles, pero lo que te está marcando es línea, línea, línea, línea. Y luego te dice pantalla. Con un pulso más grande. Luego, línea, línea, línea, línea, línea, pantalla. Y esa señal te está marcando, evidentemente, ¿cuántas líneas son? Son 480 entre 2. Tienes 240. Ajá. Que la realidad no es esa. La realidad es que son 262 de altura, porque hay 22 que no son dibujables. Tienes 262 pulsos. No, eso es el B-Blank, literalmente. Es donde va el closed caption y otras mamadas. Tú estás marcando 262 y en el segundo campo 263 pulsos, ¿ok? Y después de esos 263 pulsos marcas un pulso más largo, que en realidad son una serie de pulsos, pero para nuestro ejemplo nada más basta con eso. Tú estás mandando entonces eso por un cable, estás mandando esa señal que te está sincronizando, por eso se le dice sincronía, todas las demás señales y a la tele. A la tele le está diciendo, muévete de lugar, regrese el haz de luz a la izquierda, regrese el haz de luz a la izquierda. Porque toda la información viene en un chorizo. Viene secuencial como un acordeón o como el DNA o como lo quieras pensar. Uh-huh. El punto es que tú la vas desdoblando y la vas pintando en la pantalla basándote en tiempos. Eso es lo que significan esos 15 kilohertz. Ahora no son 31. Bits. No son bits ni píxeles. No. O sea, son tiempos. Tú estás cumpliendo con de 0 a 16 milisegundos tengo que pintar un cuadro. Y si divides 16 milisegundos entre 262, vas a tener el tiempo que mide una línea, que son microsegundos. Uh-huh. Estás hablando de 47 microsegundos, no me acuerdo exactamente del dato, pero ese tiempo es el que mide tu línea. Y adentro de la línea hay un espacio antes de la línea que va a la izquierda, un espacio después de la línea que va a la derecha, y la línea va centrada. Y adentro de cada una de esas líneas va la señal de tu píxel, que lo que maneja normalmente en esa señal se llama luminancia. La luminancia es el componente blanco. O sea, ¿qué tanto brillo vas a... con qué intensidad o si quieres verlo, con qué enjundia vas a pintar ese píxel? ¿Ok? O sea, ¿cuál va a ser la intensidad con la que... la intensidad lumínica. Sí, porque tienes un tubo de rayos catódicos, ¿no? ¿Ok? O sea, el CRT, eso es lo que se... y así viene codificado. La intención del rayo. Y tus otras... ahí ya hablé de dos señales. La luminancia y la sincronía. Uh-huh. La luminancia, como decía, es la luminosidad o la intensidad de cada píxel. Hay fórmulas que te dan eso dependiendo del formato de video. Pero en RGB, que sería el formato más puro, es esa luminancia y después los otros tres componentes, que es el rojo, el verde y el azul. Y el rojo, el verde y el azul solo contienen la información de qué tanto rojo o qué tanto verde o qué tanto azul va en ese píxel y está todo sincronizado por la sincronía. es un nivel de 0 a 0.7 volts que te marca, como tú lo quieras dividir, entre 255, entre 16 millones, entre lo que quieras, el color. Un valor de 0 volts es negro y un valor de 0.7 volts es el azul más puro que hay. ¿Okay? Y los tres juntos es el blanco. Y los tres juntos es el blanco. Entonces, esas son tus... Ya ahí pintamos la sincronía, la luminancia, que a veces viene mezclada con la sincronía, depende de los formatos. Y luego tu R, tu G y tu B. Y tu tierra, que nada más es tu voltaje cero para que tengas la referencia. Ahora, ese RGB, desgraciadamente, nunca se utilizó en este lado del charco. Por un lado, lo pasaban por un pinche cable. Todo lo pasas por un pinche cable y lo que haces es modular todas esas señales en una sola cosa que se llama compuesto y va en un formato que se llama NTSC. ¿Okay? Pero independientemente de eso, y yo me quisiera alejar un poquito de esa parte porque lo que más les va a servir es... lo otro es, tú tienes una señal de video, que no importa si viene separada en 5 cables o si viene en una o si viene en 2. Tu tele la tiene que interpretar. ¿Okay? Tiene que desdoblar. Cuando estás hablando de un CRT, el CRT originalmente tiene 3 cañones de luz. Tiene un canal para rojo, un canal para verde y un canal para azul. O tiene un solo cañón, pero a 3 tiempos en una máscara va pintando cada color. Entonces, lo único que se hace cuando tienes, vamos a poner el caso, un monitor de arcade, es pasarle literalmente tus líneas RGB y tu sincronía al monitor y nada más las pinta como vienen, así como un estilógrafo o una de estas máquinas, no sé si han visto que nada más le ponen una pluma y gira. Así es como funciona. Digo, es una analogía muy burda, pero bastante real. Pero por eso se llama analógico finalmente, ¿no? Claro, porque tú estás haciendo un proceso que, basado en una señal analógica, va a convertirse en tu video. Y todo eso viene, insisto, como un chorizo desdoblado, sin albur, que va derechito, ¿no? Que Artemio tenga que aclarar que no es albur. Eso viene de la antena. O sea, tú en la antena, cuando te la transmite una televisora, te está mandando esa señal, ¿no? Te manda esa señal. Y esa señal, el detalle, es que entran un chingo de problemas cuando tú modulas, que vamos a decirlo de otra manera, cuando comprimes 5 señales de video en una sola. Y lo que tienes que hacer es, pues ahora sí que, como decía Fourier, convertir todo eso en una sola onda. Imagínate, tienes que sumar las ondas cuadradas de la sincronía, más las ondas de la luminancia, más las ondas del R, más las ondas del G y las ondas del B, y además el audio en un solo cable. Ahí no estamos yendo al RF. Y lo tienes que modular a una frecuencia de FM. ¡No mames! Y luego le llega ese solo cable a tu tele, y tu tele tiene que agarrar y pasar por filtros analógicos de aquel entonces, güey. Y peor aún, digitales de los 2000, y separarlo en las 5 señales originales para alimentar el cañón. No, ¿okay? Pues salía de la chingada. Y eso es el ruido que ves en compuesto. No es que el cable sea mejor en calidad. No, la verdad es que lo que estás haciendo es que estás brincándote la codificación de ese video. La codificación. Y el ruido que mete el tener que unir y separar esas señales. Además de que imagínense que si bajen un solo cable, el mismo ruido que le llegue a ese cable, la capacitancia parásito, lo que quieran, le va a afectar las 5 señales al mismo tiempo. Cosa que cuando tienes 5 cables, pues divides ese ruido entre 5. Claro. O sea, cambia muchísimo el problema. Y ahora, vamos a quitar ese problema con un CRT, que tienes el problema de decir, pues necesito meter unos filtros, un trap filter y todos estos desmadres, un comb filter para separar entre mis 5 canales de video. Y por el otro lado, metes eso a una pinche tele digital. Cuando metes eso a una pinche tele digital, lo que haces... sale vomitada, cara. Pero es que fíjate en lo asombroso del proceso. Estás metiendo una señal de un cablecito que varía de 0 a 0.7 volts, que está dibujando una ondita, y esa ondita la tienes que separar en las 5 señales originales, pero para eso tu tele solo es digital. Y como solo es digital, primero tiene que digitalizar la señal, la convierte en un stream de unos y ceros, y a eso le tiene que aplicar sus filtros digitales para separar entre las 5 señales originales. Y luego, el detalle es que tú, una pantalla de LCD o plasma, es una pantalla que solo muestra fotos. O sea, no puedes mostrar... En un CRT tú vas pintando pixel a pixel, como dijimos, es un proceso analógico. Aunque hablar de pixeles instintivo está mal, pero para analogía funciona. Tú vas pintando cada uno de tus pixeles que mandaste en tu stream serial. Exactamente, vas ta-ta-ta-ta-ta-ta y vas sincronizado con el tiempo. En todo un LCD, que va en putiza, ¿no? Va en putiza. En un LCD va igual en putiza, pero el problema es que solo puedes pintar hasta que tengas la pantalla completa. No puedes ir pintando pixel a pixel. Entonces, cuando te está llegando tu stream de bits, vamos a suponer que es un stream de bits de 1920x1080. Olvídate de que sea un stream de bits de una consola clásica. Te están llegando y tú los vas guardando en un buffer, en un cajoncito. Vas guardando cada píxel, cada píxel, cada píxel. Y cuando acaba de terminar el cuadro, estamos hablando 16 milisegundos después, en el caso de una tele perfecta, lo pintas. ¿No existe? La más cercana es de 19 milisegundos. Exactamente, la más cercana que tenemos hoy en día es de 19 milisegundos. Entonces, tienes que estar brincando eso y tienes que tener un buffer de 2 megapíxeles para hacer eso. Ahora, si lo que estás recibiendo es una señal analógica de un Super Nintendo, recibes una señal que es 256x224 estirada a una 320x240 por el Super Nintendo, modulada en un solo cable amarillo. Tu tele lo separa, lo pinta en el buffer. Al pintarlo en el buffer se da cuenta de que es una señal 320-240, esto debe ser un 480i de una pinche película. Y como asumo la tele, que esto es una película de cine, los cines normalmente vienen en fotogramas completos, que son progresivos, que era un cuadro de video, que era una fotografía. Entonces, para codificarlo en televisión, yo lo partí en dos para convertirlo en NTSC 480i, y en lugar de 24 cuadros por segundo, lo convertí a 60, porque es el estándar de NTSC. Entonces, lo que hicieron fue codificar un estándar que se llama 4-3, con una cadencia en la que tú vas metiendo un campo, lo repites tres veces, un campo, lo repites cuatro. Entonces tomas el primero y tomas el cuarto, los juntas y formas un cuadro progresivo. Y la tele dice, entonces es cine. Mi señal de Super Nintendo la interpreta de esa manera. Toma el primer campo, toma el segundo campo, hace interpolación, los pega. Se espera dos cuadros para procesar tu señal, porque ese 480i no puede desplegártelo así. Luego lo desentrelaza, haciendo algo que no debería hacer. Luego lo escala y luego te lo pinta. Yo creo, Artemio, que lo que podría hacer la gente para después de escuchar esto es quizás quienes estén interesados pueden hacer de tarea. Lo más cercano que pueden tener, yo me imagino que hay dos opciones. Aquí tenemos, una es que tengan un Wii con cables de compuesto. El cable de compuesto es el amarillo, rojo y blanco. Y otra es que tengan un Super Nintendo también con compuesto, que sería el cable amarillo, rojo y blanco. Rojo y blanco son audio, ¿no? Sí, rojo y blanco son LR. Imagínate, le damos más ancho de banda de un solo cable al canal izquierdo que a todo el video que lleva cinco señales. Sí, no. Ahora, ahí les va. Cabrón. Bueno, nada más para un punto que quería anotar aquí. Creo que es, para tratar de simplificar un poco todo este tema, yo creo que si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en qué es lo mejor que pudiéramos tener para tener mejor experiencia en los videojuegos, tanto en consolas o juegos anteriores o juegos modernos, los juegos más actuales, yo creo que un muy buen ejercicio es ver lo que está usando el mundo competitivo. O sea, qué es lo que estaban usando en Evo apenas la semana antepasada. ¿Qué estaban usando en Evo para la parte competitiva en términos de Street Fighter 4, las consolas nuevas, ¿no? Xbox 360, Play 3, Play 4, y lo que estaban haciendo, por ejemplo, también hubo un revival de Street Fighter 2 Turbo, por lo cual tuvieron que traerse hardware viejo para poder hacer los torneos en eso, ¿no? Ellos sí definitivamente no pueden darse el lujo de poner lag, porque evidentemente eso ya ocasionaría un problema de desventaja para los competidores, ¿sí? Entonces, ¿qué están usando en la parte digital? O sea, en consolas nuevas para Street Fighter 4, están usando LCDs competitivos, que son los más rápidos que existen en el mercado. Que no son televisiones, ojo. Ajá, que son de 19 milisegundos, la más baja. Es un modelo que pueden ver por ahí. Hay un sitio que se llama DisplayLag.com. Donde pueden ver una tabla que está siendo actualizada por la banda, por la comunidad, de cuánto tardan las LCDs y TVs en presentarte los cuadros, ¿no? Haciendo todo el procesamiento que acaba de mencionar Artemio, ¿no? Y hay TVs que tienen 19 milisegundos, ahí las pueden consultar. Nada más pongan el filtro de TV, porque si no ponen el filtro de TV les van a aparecer monitores de PC. Monitores de PC, que también se valen para los juegos. Claro, de PC, pero no son TVs. Ese ya es otro tema que deberíamos explicar además, con detenimiento. Y además te vas a 22 pulgadas, no a 50. Uh-huh. Exacto. Entonces, el 19 es lo más bajo que se puede tener en un LCD hoy día. Uh-huh. Entonces, hay teles de 19. Street Fighter 4 va a estar ajustado para eso, para ese mínimo, ¿no? O sea, igual y está ajustado para 4 cuadros, ve tú a saber, ¿eh? Vamos, sí, pero sí. Sabemos que no es así porque... Porque puedes jugar en un monitor VGA CRT desde la consola, ¿no? Exactamente. ¿Tú crees que haya competidores que se sacan de onda, güey, cuando llegan supuesto. Ahí? Por supuesto. Y no. Que se dan cuenta de que está, de que ellos todo practicaron en monitor no llegan ahí. No llegan ahí si lag. Tenían lag, la verdad, ¿eh? O sea, si tú tienes lag en tu casa y quieres competir en Evo, simplemente no llegas, punto. La verdad. Y lo mismo sucede para la parte de los juegos viejos. ¿Qué es lo que pusieron? Pusieron un CPC-2 con CRTs para la competencia de Street Fighter 2 Tour. O sea, pusieron una placa de arcade y le pusieron CRT. Con cada quien su palanca, ¿no? Cada quien su palanca. Por supuesto, las palancas todas alámbricas. Jamás en ningún momento se usan para... Ahí conectan un inalámbrico al CPS-2, ahí sí va a ser más trabajo que... Claro, bueno, yo me refería a todo el torneo ahí, en general, ahí, ¿no? Abarcaron dos puntos muy importantes Artemio y Rollman. Rollman, por un lado, estaba hablando del lag y la manera en que puede afectar el tener algo mal hecho, la manera en que jugamos. Y Artemio hablaba más bien como de la calidad del video. Que ¿no? también toqué el lag, ¿no? Sí. Claro. Dentro o sea, ¿cuál es tu experiencia para jugar? ¿Lo quieres ver en una resolución muy buena? ¿Quieres que sea muy fiel? Y además, ¿quieres que sea rápido? Pues sí, o sea... Es por eso que yo hablaba de... Es un tema de búsqueda fuerte. La solución más fácil y barata es un CRT, sin duda. Pero yo creo que más allá de... O sea, ahorita está obviamente toda esta información... Es algo que me imagino que va a ser nuevo para quienes no están escuchando, pero yo aún así los tres que quedan los tres que nos están escuchando, neta les recomiendo que hagan el siguiente experimento. Okay, no mames. Recordemos el Wii con cables de compuesto, un Super Nintendo con cables de compuesto, como ustedes quieran, cualquiera de los dos. Es importante que ustedes tengan un CRT, así sea de su tía, de su mamá, de quién sabe quién, y que también tengan pues a la mano un LCD, una tele HD, ¿no? Ahorita lo que vas, puedes mejorar esa prueba incluso, compren una Y, una mugrosa Y en el estéreo, en el changarrito de la esquina, que sea una Y de RCA, así como la que usan para separar el audífono en dos, es una para separar el cable amarillo en dos, que es una Y mono que les va a separar. Les va a dar dos salidas y con eso pueden conectar al CRT al mismo tiempo que el LCD y comparar qué tan retrasada va la señal. Sí, eso pueden hacerlo si quieren upgradear es perceptible. Es muy perceptible. Si quieren upgradear totalmente el resultado, pueden hacerlo para porque es algo probar. Muy visible. O sea, yo lo estaba hablando de cosas que quizás ahorita mismo tienen en su casa. Una Y tal vez también la tengan. Ajá, y quizás tienen una Y en su casa y lo que tienen que hacer es simplemente conecten su Super Nintendo y véanlo en un CRT conectado por compuesto, como se debe de ver. Y que es la peor calidad, bueno, la segunda peor calidad que podrían tener de lo que puede dar un Super Nintendo. Sí, ¿no? Pero compárenla como se ve en su pinche LCD, en su HDTV, compárenlo. Si es suficiente para ustedes, no le muevan, quédense contentos con eso. Y todo está bien, o sea, no se vale perfectamente estar contento con cualquier nivel de las cosas, ¿no? Claro. Ahora sí es muy cierto también que ciertos juegos, sobre todo en juegos viejos, van a sufrir de lag. Claro. Entonces, Mega Man, por ejemplo, se vuelve injugable. Un torneo que te avientes o una madriza que te quieras aventar con tus cuates de un Tetris Attack, empiezas a sufrir muy cabrón. Es probable que quizás tengan un Super Mario World, ¿no? Pueden probarlo con Super Mario World. Super Mario World igual y no es problema. Pero sería un Pero sería excelente que lo hicieran. Si ustedes tienen el Wii, si el caso es el Wii, pues tienen que hacerlo en Virtual Console, tal cual como platicaba Artemio. Tienen que poner su Wii en 4.3, tienen que poner 480i y tienen que simplemente arrancar el juego de Virtual Console de Super Nintendo, ¿no? O de Genesis, puede ser. Ahora, sí, lo que nos preguntaban también es cómo me documento más. Busca en Google, literalmente busca RGB y la consola que quieran. O How to process old video game consoles in new TVs, y les va a aparecer muchísima información. Yo tengo por ahí un post también en el blog que puedan buscar, que nada más busquen cómo jugar consolas viejas en TVs actuales y que se vea horrible, uh-huh, o algo así, busquen, uh-huh, eso en Google, uh-huh, y les va a aparecer la información, y ahí están las ligas. Todos los sitios que están dedicados a estas cosas están interrelacionados porque somos una comunidad pequeños, relativamente pequeña. O sea, estamos hablando de miles de personas en todo el mundo, pero seguramente en cada país estamos hablando de unos cuantos decenas, sí, o centenas, ¿no? De hecho, el otro día en Instagram que puse ahí algo de alguien me preguntaba, oye, ¿cómo puedo calibrar mi CRT? Artemio tiene una suite que es para precisamente para esto, ¿no? Es para las dos cosas. Uno de los objetivos principales es evaluar equipo de procesamiento de video, ya sea la tele, el upscaler, uh-huh, el upscan converter, y el segundo es calibrar un CRT. Solo necesitan buscar Artemio 240p en Google, y así con que listo, pongan Artemio 240p, el primero que les va a salir, ustedes pueden descargarla. Es más, ni lo alcanzan a completar, pinche Google te lo pone. Y fíjense, Artemio ha lanzado versiones, digo, la más común, yo creo que la que les puede pegar a todos es la de Wii. También está en Dreamcast. En Dreamcast es muy práctico porque no necesitas nada más que un Dreamcast. No necesitas ningún hack, no necesitas. Claro. Está en Genesis, Sega CD, Dreamcast, Wii, GameCube. Y la nueva es Super Nintendo, ¿eh? Así es. Y con esa suite pueden ustedes calibrar su monitor. Por el otro lado, honestamente, yo antes de usarla para calibrarla, usé para aprender qué pasa. O sea, con eso tiene patrones especialmente diseñados para joder cuando el procesamiento es malo. Sí. Se va a notar. Ahí tiene help para que ayude a que noten eso, ¿no? Sí, ustedes si le aprietan start o depende o de la más consola. En la consola viene el help de cómo se tiene que ver. Uh-huh. Y cómo se use. Sí. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Lechuga. Muchas gracias, Lechuga. Por aguantarnos. Perdón a todos los que hayamos aburrido. Muchas gracias, Rollman. No, muchísimas gracias. Deberíamos de. Me queda claro que quieren un especial. Algo no, me queda claro estos son temas que quizás deberíamos abordar en algo que sea ajeno Score y que pudiéramos dedicarle por completo a esto. Uh-huh. Estamos cocinando algo, pero entiendan que es difícil también empezar desde cero y tener el ejemplo perfecto para hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Va a ser algo que no va a ser de un video de YouTube, o sea, más bien puede ser en 30 videos de YouTube que hablen desde el inicio hasta cosas más complejas y que empiecen como desde lo más básico allá irnos a cosas un poquito más complejas. Y ojalá y pudiera estar ahí Rol con nosotros. Uh-huh. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Artemio Urbina, como gracias siempre, un placer contar aquí con escucharte. Es enlightening. Banda, yo soy Asher. Esto fue Score Magneton. Ojalá y no se hayan aburrido. Y nos vemos como en 3 meses. No, no es cierto. Pronto. Bye. レアコイル磁石ポケモン高さ 1.0 メートル重さ 60.0 キログラム複数のコイルが連結して強力な磁力線と高電圧を放射する。